Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos aquí en el estudio Lambda 1 en A Coruña, en Galicia. Os habla Víctor Fernández y esta noche nos pondremos en la piel de un guardabosques con el análisis de Firewatch. Y en la segunda parte del programa, esta vez sí, leeremos algunos de los mails que nos habéis enviado con motivo del concurso de 1998. Si queda algo de tiempo, pues esta vez prolonguemos el debate de alguna de las noticias de hoy. Pero antes de adentrarnos en el bosque, señor Oscar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hay sorpresas. Hay sorpresas este fin de semana. ¿Sorpresas? Sí, sí, sí. Ya no digo nada más. ¿Sorpresas jugabilísticas? Algo así, algo así. Yo creo que, bueno, en fin, permanecer atentos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿qué tal estamos? Hoy vengo con muchas ganas porque, bueno, la semana pasada no emitimos y había un vacío en mi corazón. Y hoy, por fin, pues voy a llenar ese vacío. Tenemos también preparado para hablar al señor Gaspar. Tenía un largo discurso para deciros, pero buenas noches. Y en sonido, a los mandos de sonido, vestido con su camiseta del Fútbol Club Barcelona, señor David. Bueno, Anit, ¿usted quién es? Nada, hola, estoy deseando escuchar las impresiones de Víctor de Firewatch, es un juego que me interesa mucho. Y nada, hoy vengo de gala. Pero ¿por qué te la has puesto, puto envidioso? Porque tu camiseta da asco, tío. Oscar lleva una camiseta de Celtic de Glasgow. La historia es que, exacto, Oscar vino con la camiseta y David y le cabrón, picó. Claro, y la quiso cambiar. Joder, claro. Se puso la camiseta del Barça. Exactamente, yo soy así. Qué asco, pero la del Depor ni se pasó por la cabeza ponerla. La del Depor mañana la llevo. Sí, sí, por sí. Por debajo de la del Barça. Desgraciado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. We'll be right back. Y aquí estamos preparados para la actualidad. No sin antes, como siempre, irnos a la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la semana pasada os preguntábamos si Microsoft se había disparado en el pie esa semana con el tema de lo del juego de Remedy. ¿Cómo se llama el juego de Remedy? Quantum Break. Con no, Quantum Alan Wake 2, ¿no? ¿Qué pasaría a ser de PC? También, vamos, no solo exclusivo de Xbox One. Y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí, One pierde exclusivos y atractivo. No, One es un PC para pobres. Luego teníamos la tercera respuesta, que era PlayStation 4 más Wii U más PC, el combo definitivo. Y la cuarta, Odor es Phil Spencer. Y bueno, con un 14% de los votos tenemos la respuesta 2, no, One es un PC para pobres. Seguida de cerca por Odor es Phil Spencer con un 19% de los votos. En segundo lugar, con un 29%, PlayStation 4 más Wii U más PC, el combo definitivo. Y la respuesta ganadora, clara ganadora de la noche, con un 38% de los votos, sí, One pierde exclusivos y atractivo. Así que esto es lo que opinan nuestros oyentes. Y bueno, nos vamos con la encuesta de esta semana. Esta semana ha habido grandes anuncios de Pokémon, que luego hablaremos de ellos. Y os preguntamos lo siguiente: ¿comprarás las reediciones de Pokémon que, como sabéis, muchos de vosotros, están fechadas para mañana, la edición amarilla, y queda roja la duda y azul de si hoy, queda para la mañana? Duda de si hoy a las 12 de la noche estará disponible. Así que, desde este momento, a la gente que está escuchando, porque nosotros estaremos en directo, no podremos verlo en ese momento, por favor, decidnos, en el momento a las 12 y un minuto, decidnos si está disponible. Porque si es así, pues Jorge y yo, como yo la a casa, iremos a casa y nos voy a casa y me cojo la 3DS y me lo compro. Claro. Bueno, las respuestas son las siguientes. Bueno, la pregunta era, ¿comprarás las reediciones de Pokémon? La primera respuesta es, sí, son mi droga. Yo digo droga, no digo ya, droga. Pero yo puse droga porque sé escribir. Aunque puse droga reediciones en mal en el enunciado, pero bueno. La segunda la segunda es, no, ya soy mayor. Y la tercera es, Odor evoluciona en Mordor. ¿Por qué Mordor? ¿Por qué Mordor? Porque, a ver, Odor es de Juego de Tronos, Mordor del Señor de los Anillos, son cosas guays. Y Odor y Mordor, pues riman y me hacen gracia. Hacía gracia. Que, por cierto, leí esta semana un tuit en el que un chiquillo se quejaba de que Tolkien copió a Juego de Tronos. Que, joder. Que no tenía ideas y que es una clara copiada de... ¿Quién dijo? ¿Es el hijo de Rajoy? Yo qué sé, no sé. Twitter está lleno de personas y no personas. Y nada, me hace gracia. Y quería poner a Gandalf, claro, pero no sabía. Yo sabe usar Twitter, pero no Google. Es curioso la gente. Yo soy mayor y me gusta Pokémon. A ver qué pasa aquí, con la encuesta. Ya, pero esto es para la gente mayor, pero en plan que ha evolucionado en persona y ya, ya pues no. Que sepáis que Pokémon es una saga cojonuda, Bueno, y no lo digo yo, lo dicen sus millones de ventas. De niños de 15 años para abajo. De todo. Sí, bueno, también los FIFA entonces venden millones, Jorge, y a mí... Los Call of Duty para ti serán súper cojonudos. Porque si la calidad tiene relación con las ventas, tío, madre mía. Y bueno, los FIFA son la cumbre de los videojuegos actualmente. Te hemos destapado tus argumentos. Te he pillado, has quedado retratado. Sí. No repitas cosas de programas chungos, tío. Ojo, yo pues menos mal que no he quedado retrasado. En lugar de retratado. Bueno, hay tiempo para todo esta noche. No sé de qué cojones es eso, pero... Sí que lo sabes. No, de verdad, te juro que no lo sé. Porque vas a verlo si no importa una mierda al fútbol, a Jorge. Es verdad, es un casual. Es un casual asqueroso. No, casual es el que lleva una camiseta del Celtic y no ve un puto partido del Celtic. Al contrario. Es casual. Me gusta. Te perdono. Tú no tienes capacidad de perdonar, Oscar, a nadie. Me he ganado una su favor. Del Barcelona, joder, vete pa' tu puto país. Ahora haremos alianza. Sí, cuando... Da igual. Iba a decir que ahora... Vaya semi-spoiler has metido, no, tío. No, digo que ahora haremos alianza. Cuando yo tenga hijos y David tenga hijos, si todo funciona bien, sí. Los casaremos para montar un nuevo país. Pero David si tiene hijos se los comerá. Pero tú joder, aunque piensas a Don Chino, los dos hombres, los casaremos para montar una distancia. A ver, me parece bien, te unimos las familias. A los Fire Emblem, pero ¿no? Te mejoricas. ¿Qué dirás? A los Fire Emblem. Ah, sí, por supuesto, una saga que me encanta. Ya se nota. Sí. Bueno, se ha acabado todo, ¿no? Vamos a... Antes de irnos con la actualidad... Ah, tengo que hablar yo cuenta, ahora. Sí, cuenta la noticia bomba de este fin de semana. Ah, bueno, no sé. Increíble. No. Ah, pero ya la tienes tú, Jorge, o no. ¿O es una cosa tuya? Es una cosa, no sé, que igual... Igual es algo que te afecta, Melón. Igual te afecta este fin de semana. Espera para mi sección y te doy paso, ¿vale? Ah, ¿lo quieres decir en el sol? No, lo vas a decir tú. Ah, lo digo yo en el sol. Ah, sí. Bueno, venga, va. Me parece bien. Sí, porque es el sol máximo de este año. Esa camiseta te atonta un poco, ¿vale? Bueno, antes de continuar, antes de seguir, os recordamos el concurso que tenemos iniciado ahora mismo, que es el gran concurso de la mascota del Complejo Aranda. Un concurso en el que instamos a todos los artistas que escuchan el Complejo Aranda a enviarnos su particular mascota, mascota que se convertirá instantáneamente en la mascota oficial del programa. Por todo ello, y por además unas cuantas claves y un premio cojonudo, un premio que va a ser la puta hostia en verso, en cuestión de premios... Os instamos a que nos enviéis vuestras mascotas a contacto@complejodanda.com. Gaspar. Iba a decir que en el Complejo de Anda hemos decidido entre todos de cambiar el gran premio por un selfie mío firmado. Así que no os preocupéis. Eso no es un premio, tío. Y esta semana, amigos, hemos recibido una mascota. Que la verdad es que es la hostia. De momento... Que se llama... La verdad es que me gusta bastante esta, Víctor. Se llama... El mono cazoide. Nos ha mandado un usuario, no ha escrito texto ni nada. Ha mandado solo la imagen y ha puesto en el. Y el, digamos que el remitente se llamaba Voy Palote. Así que Voy Palote, gran trabajo. Lo tenéis en Twitter ahora mismo, en Complejo Anda Todo Junto en Twitter. Acabo de tuitear al mono cazoide. Y durante el programa voy a ir tuiteando el resto de mascotas que por el momento nos han ido enviando. Así que atentos. Atentos porque. Está muy bien, ¿eh? Me gusta, la verdad, el detalle. Además, ha adoptado un meme reciente de Complejo Anda que es el mono cazoide, ¿no? Y bueno, voy a hacer una crítica de arte, Víctor, a este dibujo. Me gusta mucho el detalle de. Bueno. Es un mono con una palanca, lleva gafas y lleva el traje protector de Gordon Freeman. Muy buen detalle que las letras que ponen el mono cazoide, que tienen pues una elección de fuente bastante agradable, que utilizan el naranja para identificarse con el traje, y luego ese fondo amarillo, que me parece una jugada muy inteligente, porque pega muy bien con ese naranja y funciona muy bien la imagen en general. Y yo creo que esto... Me atrevería a decir que es vectorial el dibujo. ¿Estás mirando los huevos al mono? No, estoy mirando las líneas. Cuando se unen así, cuando se unen de manera tan perfecta, yo creo que es se nota que es vectorial. Pero bueno, que nos lo diga... ¿Cómo era el nick, Víctor? Voy Palote. Voy Palote. Que nos lo confirme si es vectorial. Pero en general, bastante buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias, Voy Palote. En todo caso, iremos recopilando todas estas mascotas y haremos... Cuando tengamos toda la recopilación de mascotas, una votación para que vosotros votéis cuál es vuestra mascota favorita para el Complejo Aranda. Pero me gusta que la gente esté pendiente de nuestros memes, como el mono cazoide o cosas como Venenosis o cosas así, porque la verdad es que está bastante bien eso. Yo debo decir que estoy gratamente sorprendido, porque la propuesta esta de la mascota fue algo que se me ocurrió en 2 segundos y era medio en coña, medio en serio. Pero hostias, la respuesta ha sido acojonante, ¿eh? Porque esto... Supongo que la concepción del dibujo llevará su tiempo. Hombre, claro que sí. Sí. Está muy bien, la verdad. Estoy muy contento con el resultado. Bueno, también se pueden recuperar memes antiguos, ¿eh? Por supuesto que sí. Hay temática variada. Hay temática muy variada en el Complejo Aranda. Y ya sabéis, si queréis participar en este concurso de mascotas de Complejo Aranda para obtener la mascota oficial del programa, no tenéis más que enviárnosla a contacto@complejoaranda.com. Muchas gracias a todos los que habéis participado y os animamos a los que no os habéis atrevido todavía a participar en este concurso. Ahora sí, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar hablando de Gearbox, ese estudio que lo dirige una persona que no nos cae especialmente bien en el Complejo Aranda, que es Randy Pitchford, señor de las babas, que, bueno... Parece ser que han anunciado que están trabajando en un nuevo Brothers in Arms. Y eso, pues siempre es una buena noticia porque, bueno, yo solo jugué el primero, pero el primero me parece un juego cojonudo. Y bueno, este anuncio lo hicieron en la revista Polygon, en la revista online. Aunque ahora mismo están centrados en su nuevo título, que es Battleborn, comentó que el 20% del equipo, que es un equipo de 300 personas, pues el 20% de estas 300 personas están preparando otros juegos. Y entre ellos, pues está un nuevo Brothers in Arms. Que no es aquel que habían anunciado hace unos años, que era como Team Fortress. Que era como Team Fortress. Sí, sí, es cierto. Que era una cutrada, que se está cancelado. Menos mal. Ese no es. Menos mal. Lo que se deduce es que este juego, este nuevo Brothers in Arms, estará en la fase de preproducción. Es decir, cuando están preparando guión, arte conceptual, etc. Entonces, todavía, por lo que podemos deducir de las palabras de Randy Pitchford, está muy verde el proyecto. Pero siempre es una buena noticia que continúen con esta saga. Iba a comentar. El otro juego que tiene en preparación, que es... ¿Cómo se llamaba? El Shooter Multi Online este que van a sacar. No sé. Joder, Gearbox tendrá una sobrada de juegos en preparación. Que va a salir dentro de poco. Ese sí estaba confirmado. Ese ya. No es el Battleborn, ¿no? Sí, ese digo es el yo, que están haciendo. Cuando se pegue los de Battleborn, cancelarán este y van a hacer Borderlands 3 para sacar dinero. Así que no, no os preocupéis, no veremos otro Borderlands 3. Lo van a sacar igual y va a ser un puto juegazo ya. Pero van a tener que darse más prisa ahora cuando se pegue la hostia con Battleborn, que va a ser antológica. Y no solo eso, voy a hacer una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Yo estoy seguro de que Gearbox se va a redimir y después de Borderlands 3 llegará al próximo Duke Nukem. A lo mejor. Porque la licencia es completamente suya. Sí, pero yo estoy seguro ya, convencido de que Borderlands 3 va a ser la hostia. Ah, bueno, desde luego, si sigue la tendencia de los dos primeros, sin duda sí, porque The Pre-Sequel no fue de Gearbox. No, y aún lo tengo pendiente, pero seguro que está bastante bien. Sí, aunque sí. No al nivel del... Es que el 2 es una maravilla, tío. El 2 es una maravilla. Y la verdad es que lo que ha hecho Gearbox, porque Aliens Colonial Marines... Bueno, yo creo que se fue es que no poco... era suyo el dinero, les importaba una mierda. No, pero fue un poco exagerado la criba con ese juego. No creo que sea tan malo, sinceramente. Y Duke Nukem Forever, bueno, es un juego cachondo, pero poco más. Es un pestiño, joder. Por cierto, la saga Brothers in Arms, a mí me alegra que vuelva. Porque en su época, era la temática de la Segunda Guerra Mundial estaba, no sé, colapsada, sí, por un mogollón de juegos. Y era uno de los pocos que destacaba por sus mecánicas jugables. Y la verdad es que funcionaba bastante bien el poder llevar un escuadrón y manejarlo a tu antojo y darle coberturas. En fin, estaba muy bien, muy bien. Era prácticamente un Rainbow Six, pero de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, menos opciones que sí, el Rainbow menos opciones, Six. Más lineal. Pero sí, la verdad es que estaba muy bien. Muy chulo. Y sí, al menos en la versión de PC, que fue la que jugué yo, pues lucía bastante bien, sí. Era un juego muy completo en todos los aspectos. Es una pena que se viniera un poco abajo, ya porque la temática quedó un poco apartada por las guerras modernas, pero tampoco es que tuviera la fama que tenían los Medal of Honor, exacto, o los Call of Duty. Sobre pero todo bueno, la segunda entrega, que pasó quizás más desapercibida que la primera. Yo jugué creo casi todas las versiones, y también incluso la de Wii. ¿Te acuerdas que con Wii salió un pack con los dos juegos? Ay, sí, es verdad, es verdad. Y está, la verdad es que estaba muy bien, salió al precio reducido, tenía el control muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero pasó completamente desapercibido. Sí. Estos juegos que salen en Wii, nadie se entera de que ha salido. Y la verdad es que muy contento. Me alegro también de que haya salido. La última entrega que creo que salió en 2009, ¿no? La última entrega. ¿Cuál era esa? La última entrega, no recuerdo cómo se llamaba, salió en PS3, 360 y PC, coño, no recuerdo ahora el sobrenombre que tenía. Y bueno, estaba bien, pero a mi juicio quizás no llegaba al nivel de las otras. Te lo digo ahora, Oscar. Lo busco. Bueno, que siga hablando Jorge y te digo ahora cuál era el nombre. Bueno, realmente eso, no hay mucho más que comentar de este profesional. Yo había jugado el primero y bueno, a mí el primero me había impresionado mucho por su dificultad, porque era un juego muy táctico y que además era difícil acertar en el blanco. Parecía como si el sistema de balística fuera realista, ¿no? Funcionara. Es Hell's Highway, el tercero. No, perdón, el último que salió, perdón. Pues yo Hell's creo que... A ver, está bastante bien. Sí. Igual no es el mejor, pero... Yo creo que el mejor es el segundo, pero... El segundo no era Earned in Blood. Correcto, sí, correcto. Y... Pero es un juego muy... A mí me gustó el último. Sí, no, si te digo que está bastante bien, pero yo creo que considera que no llegaba al nivel jugablemente de los otros dos, pero bueno, está muy bien, sí. Sobre todo los dos primeros en Xbox dan muy, bien muy bien el pego. Que fue la primera versión que yo jugué, sí, sí. Cierto. Y bueno, yo creo que es una saga que merece ser rescatada. Y vuelve a ser noticia Remedy, porque esta semana ha registrado Alan Wake's Return en Europa. Es un registro de estos que hacen de registrar marcas, que lo van haciendo las compañías de vez en cuando y tal. Y registraron esto en la categoría de videojuegos y servicios de entretenimiento. Esto no quiere decir que vaya a haber un inminente Alan Wake 2 ni nada de eso. pero sí que la marca Alan Wake todavía sigue siendo importante para Remedy y que es posible, pues, que a lo mejor en el futuro, si las cosas les va bien, si venden bien Quantum Break y ganan dinero y todo va bien, pues a lo mejor podemos llegar a ver un Alan Wake 2, que estaría genial. Esto es Alan Wake Remaster, pero vamos, está escrito ya. Bah, no sé, porque Return no, para un remaster, a ver, mira, sería muy cutre. Con el trabajo que les habrá llevado el Quantum Break, sacan ahora un remaster de Alan Wake y les da pasta, les va a dar pasta. Bueno, remaster para One, porque empecé ya hasta la versión buena. Sí, bueno, pero saldrá también salió el Tomb Raider Remaster para la Definitive Edition para PC. Sí. Y poco cambiaba con respecto al que ya había. Ya, tío, las versiones remaster en PC son una gilipollez. A ver, de juegos el Alan Wake es un juego que incluso yo creo que si hacen un remake en PC se notaría, porque a pesar de que en PC se viera muy bien, ya se veía bien en 360, pero en PC mejor, yo creo que a día de hoy hay cosas que se podrían mejorar, bueno, obviamente. En 360 se ve muy bien, pero lo malo que tiene es su bajísima resolución, sí. Tíos, eso sí que se nota un huevo para mal. Lo bueno de ese juego... La diferencia abismal. Lo juegas en teletubo, joder. Lo bueno de jugar esa versión, o sea, la versión de 360, es que sigue luciendo bien. Y como es de noche, casi todo el juego... Bueno, lo que consume ahí son los efectos de luces, que estaban realmente bien. Remedy trabaja muy bien con ellos y hacen que, gracias a unos buenos efectos lumínicos, el juego, no sé, pues incluso sea grande. Pero bueno, estaba bien, era resultón, pero. En fin, la resolución era demasiado baja, tío. Sí, eso sí. Vamos a ver, yo creo que aquí todos somos lo suficientemente maduros y poco ingenuos para darnos cuenta de que habrá un Alan Wake 2 seguro. La cuestión es cuándo saldrá, pero seguro que lo habrá. ¿Por qué? Tú y yo lo sabemos, tú, los Celtics también lo saben, Microsoft lo sabe, Remedy lo sabe, o sea, está claro. Está claro porque la gente lo demanda y Remedy está al tanto de eso. La cuestión es cuándo. Yo creo que se están dejando querer. Se están dejando querer. Y estas maniobras de ahora registramos esto, igual también sacar un remaster de Alan Wake, pues también es una forma de que la gente se vuelva a encoñar con la saga. No son más que tretas para que se insista en ello. O sea, está claro, porque Alan Wake es un puto juegazo. Un juegazo. Y tiene que dar una segunda parte, como también la tuvo en su día Max Payne. Es así de sencillo. Pues yo creo que sí es posible que sea el título del futuro Alan Wake. Y supongo que será un nuevo exclusivo de estos de Xbox One, que ahora se estila. Es decir, lo anuncian exclusivo para Xbox One. Al año anuncian la versión multi con PC y salen los dos simultáneamente. O sea, exclusiva temporal antes de salir a la venta. Bueno, es la nueva forma de vender consolas. A mí me parece de puta madre, pero ¿y qué? Que sí, que yo creo que va a ser Alan Wake 2, ¿sí? ¿Qué quieres decir con eso? Que yo creo que es Alan Wake 2. Ah, vale, bien. Lo he dicho. Perfecto, pues eso, Alan Wake Returns. Ahora podéis seguir charlando de cosas inocuas que no interesan a nadie, sí, por favor. No, vale. Pero podemos seguir hablando de Alan Wake 2, que como sea igual al primero, va a ser una puta maravilla de juego. No va a ser igual que el primero, Oscar, va a ser mejor que el primero. Bueno, yo me refiero repetitivo. Igual en calidad. Va a ser igual de repetitivo. Mira, joder, chaval. Mira, dos cosas. No te metas, No te metas ni con mi madre, ni con Alan Wake, ni con la Constitución Española, ni con Alan Wake. Pero tú no eres del Barça. A ti la Constitución Española te da igual. Perdona, perdona. Entonces, cuando vamos contigo, suprema de nuestro ordenamiento. Uno no puede meterse ni con Resident Evil, ni Alan Wake, ni Doom, ni Batman, ni un largo etcétera, mira, tío, etcétera, de cosas, Que digas que Alan Wake es repetitivo es como si dices que Margot Robbie es fea. No sé lo que nadie. ¿No puedo opinar que es repetitivo? No. Porque no es cierto. O sí, pero no. Para mí es repetitivo. Pero es que ¿en qué se repite? Ver, en que los enemigos. Y que los enemigos son siempre los mismos. ¿Y qué esperas? ¿Que te salte un zoológico ahí o haya ovnis y cosas así? Espera. Hay ciertos juegos que tienen algo que se llama variedad de enemigos y variedad de situaciones. Yo Alan Wake adolece de todo eso. Es que flipo, tío. Nunca entenderé. Variedad de situaciones sí que tiene. Y de verdad que lo digo, nunca entenderé qué quiere decir que un juego repetitivo. Porque las mecánicas de un videojuego tienden a repetirse. Joder, David. Pong es que es muy repetitivo, tío. ¿Eh? Claro, es muy repetitivo. Y seguro que Firewatch, Víctor, también es muy repetitivo. Y los FIFA y los PES, que siempre hay que marcar goles, tío. Pero ¿qué estamos diciendo? Pero ¿qué es repetitivo, tío? ¿Sabes qué es lo peor de Half-Life? Pues tío, de puta madre todo el juego. Es que está muy repetitivo. Está muy sobrevalorado, tío. Una pregunta que ustedes están de acuerdo. ¿FIA se os hizo repetitivo? Perdona, ¿sabes por qué? No, pero FIA es una cuestión de escenarios. Gaspar. Pues a mí en la Wii se me hizo repetitivo por algo similar. Fiar. Joder, pero si en la Wii los escenarios son todos diferentes. Qué difícil es entenderlo. ¿Qué? Bueno, salvo el bosque. Gaspar. Que eso repite. Claro. Gaspar. Y los enemigos, y la forma de matar a los enemigos. Gaspar. Echa bengala y mata a la sombra. Gaspar, una cosa. Venga. A ti te encantó Wolfenstein New Order. ¿Me vas a decir que no es repetitivo? Pero tiene variedad de enemigos y escenarios, por lo menos. ¿Qué variedad de enemigos si todos son los mismos? ¿Cómo? Son siempre los mismos. Venga, hombre, hay más de 5 y de 6 distintos, no me jodas. Pero todos se repiten, ¿sí o no? Pero hay variedad de enemigos y situaciones. Te pregunto, ¿es repetitivo sí o no? Los puedes matar de diversas maneras, pero no simplemente con una bengala. ¿Pero qué haces? Disparas, ¿verdad? Disparas y tienes que encontrar la salida del nivel. También lo puedo matar cuerpo a cuerpo si quiero. Ah, muy bien, vale. Cuerpo a cuerpo y con armas. Y en Alan Wake también. Y no repetitivo. Me vas a decir que no es repetitivo Wolfenstein. A su manera. Pero infinitamente menos que Alan Wake, ¿eh? Bueno, si tú lo ves así, tío. ¿Y por qué se te hizo repetitivo Fear? Fear, se me hizo repetitivo. Fear, ver, entonces, lo que tiene, y yo lo dije varias veces, es síndrome de oficinas, tío. Ah, de oficinas. Y eso no se te puede hacer repetitivo. Artísticamente sí es repetitivo. Sí que lo es, artísticamente sí. Ah, es muy repetitivo. Plano. Artísticamente lo es. Vale. Lo es. Bueno, vamos a continuar porque es, este tema tampoco bien, tiene bien, mucho que ver. Pero sería una buena noticia, sin duda, una nueva entrega de Alan Wake. Veremos cómo evoluciona todo este tema. Ya sabemos que el mundo de los videojuegos, el mundo de esta industria es muy complicado. Y estamos en un punto en el que, bueno, tal vez Remedy intenta, pues, forzar un poco, encaminar su próxima producción. Pero ya sabemos que en esto de los juegos nada es seguro. Vamos con más noticias. Y vamos a hablar del HTC Vive, que es el nuevo sistema de realidad virtual de Valve, que ya conocemos su precio. Y va a valer un pastón, va a valer un pastizal este sistema. El precio lo ha filtrado la web Upload VR, que es, bueno, es una web especializada, y que han comentado que este precio se va a desvelar dentro de 2 días en el Mobile World Congress en Barcelona. De hecho, hay una cuenta atrás en la web diciendo que ya vamos a poder reservar el HTC Vive a partir de cuando termine la cuenta atrás, y va a costar $799, $200 más de lo que vale Oculus Rift. Eso sí, según se comenta, la tecnología de HTC Vive es algo más compleja que la de Oculus. Algo más compleja porque incluye los 2 mandos hápticos, uno para cada mano, y 2 estaciones láser que se colocan una en cada esquina de la habitación, en las esquinas opuestas, digamos, y que nos permiten, pues, estar con nuestro dispositivo en cualquier lugar de la habitación y que detecte bien el movimiento de las manos. Eso es muy importante para este sistema. Bueno, va a incluir un par de juegos anecdóticos y va a incluir también un micrófono interno que nos permitirá bueno, hablar con nuestros compañeros o jugar online o lo que sea. Por otra parte, también va a tener el Bluetooth y nos va a permitir conectarlo a nuestro smartphone, por ejemplo. Habrá... Sí, porque ahora, digamos, el futuro, lo que se están planteando las compañías, es crear aplicaciones que no tengan que ver con los videojuegos, pero que sean en realidad virtual. Algo bastante interesante. Bueno, el sistema se va a lanzar a principios de abril, aunque no se sabe la fecha concreta todavía. Y para ir calentando motores, Valve ha lanzado una demo técnica gratuita en Steam que nos permite saber si nuestro PC es apto para la realidad virtual. Y esa herramienta, ¿sabéis qué ha dicho mi PC? Me dijo, salió Game Newell en pantalla y me dijo: tu PC es demasiado bueno, tío. Es demasiado bueno. Ahora solo te faltan las gafitas. Exactamente. A ver, a lo que iba. Yo cuando se anunció Oculus Rift de precio, que era un precio similar, $700 no, aproximadamente, ¿no? Son 500. Eso, ¿verdad? Es verdad. $500, 500, 600. Por no, no, Oculus 500. Es más caro, ¿eh? Oculus son 500. No. Son 200 pavos más barato que ese. Cuando se anunció en su momento Oculus Rift, el precio iba a ser bastante, bastante caro. Yo dije en su momento, comenté, ¿y HTC Vive va a ser igual o más caro? Para resolver vuestra duda, son 500 pavos, pero 700 si lo compras aquí, porque pagas los portes. Bueno, tío, pero a mí... Pues ya está, a mí me va a costar 700. No, impuestos europeos. A mí eso me da igual. Da igual, en mi bolsillo son 700. Bueno, en mi da bolsillo igual, no, es, que no lo voy pero a pero en el bolsillo pero... del Yankee que se lo compra son 500. Da igual, son 700. Pero son 700. Nosotros vivimos aquí, eso no mismo. En Estados Unidos. Son 600 y 700. No. Son 600 y 700. Vamos a ver, eran... 500, allí depende del estado, pagas más impuestos o menos impuestos dependiendo del estado. El ¿no? precio pero final aquí son precio, 600, precio, 700 euros. El precio final en España, por ejemplo, para comprarlo, debido a las costes de europeos y demás, y los impuestos, etcétera, etcétera, serán 700, vale. 700 euros. Y en Estados Unidos, pues creo que son $700, dependiendo del estado, o 500. 599 bueno, dólares. Eso nos da igual, no son 600, pero dependiendo del estado, porque se. Ah, se pero es que el precio de Estados Unidos bueno, a nosotros no nos afecta. Independientemente de eso. Pongamos 700 de media en un dispositivo de realidad virtual, que es el coste que se está llevando a cabo. A todos nos parecía muy caro en ese momento, sigue siendo caro. Y me lo sigue pareciendo. Nivel usuario sigue siendo caro. Pero claro, todo el mundo, cuando salió el tema de Oculus, todo el mundo decía: el HTC Vive va a ser mucho mejor porque va a ser más barato. Pues no, amigos. Ya se comentó en un momento. Oculus marcó el precio, ellos han seguido la onda del Oculus para poder competir. Y ya está. 700 es el precio de la red virtual ahora mismo. Ahora solo falta ver lo que hace Sony. Que bueno, yo el de Sony supongo que será más barato básicamente porque es peor. Y porque va a tener que venir acompañado de una consola. El problema de eso, porque el otro día salió Michael Patcher, que es el tonto a las tres. Le paga por tonterías. Es una cosa increíble. Pero, sí, pero puede ser baboso, ¿sabes por qué? Porque seguro que es rico. Porque es profesional. Ah, no, es rico porque el tío... Y es baboso profesional porque le pagan por ser baboso. Sí, le pagan por ser baboso. Yo no sé en otros ámbitos, pero en el videojuego siempre que habla dice alguna gilipollez. Sí, dice, no, ahora Sony va a dominar el mercado de la realidad virtual porque va a ser su sistema, va a ser el más barato. No, será peor. Es evidente, porque PS4 es lo que es, no puede dar más de sí. Y segundo, porque está limitado a PS4. Pues yo quiero decir, otros sistemas que hemos comentado, su aplicación no va a ser solo videojuegos, también serán otras móviles cosas. Y... De hecho, lo está vendiendo Toyota en sus anuncios. Exacto, entonces, a ver, seamos un poco analíticos, ¿vale? El de Sony será únicamente centrado en la consola y de ahí no va a salir, dependerá lo que quiera hacer Sony, lo que quiera hacer terceras compañías con el sistema este, si es que tiene éxito, pero tampoco va a ser barato, ¿eh? Como mínimo el precio de una PS4 y seguramente yo le calculo más. 400 pavos por ahí, entre 400 y 500. Yo también le calculo. Tampoco va a ser barato, Tampoco va a ser barato. A ver, es que estas cosas, esta tecnología muy nueva y es normal que sea cara. Dentro de unos años, si funciona y se estandariza, si es que llega a funcionar, pues bajará el precio. Pero de inicio, seamos sinceros. Oculus se tiró a la piscina. Porque al principio dijo que iba a tener un precio de razonable. 300. Decían que iba a ser 300. Pues de 300. Y de hecho, Mark Cerny, que es el tío que lo está llevando, si no me equivoco, el tío tuvo que pedir disculpas. Porque claro, el precio era muy distinto. Y es más, pero Cerny es el de Sony. No, sí, perdón. Es el otro tío. ¿Cómo se llama? Joder. No sé su nombre. Creo que se llama Mark, de esos que se llaman boca chancas. El tipo comentó en su día, se quejaba de cuando se empezaba a filtrar el precio de Sony, que se empezaba a decir que iban a ser 400 y tal, y decía, más de 300 por realidad virtual es demasiado porque el usuario medio no va a poder comprar y tal. Pues al final el tío le puso un precio de la hostia. Porque están solos de momento. Porque están solos con el mejor producto de mercado. Vale, pero ahí cuando haya competencia se van a tener porque la gente se compra su Oscar, producto. Es que yo creo que en el fondo, tanto Oculus como sus derivados no son productos para gran masa de gente, es para una élite de usuarios. Pero hay una cosa que a mí me mosquea. No para ti, para mí. Si el tío dijo que 300 debe ser el tope de un dispositivo como ese. Es que el Oculus tiene ahora mismo un sobreprecio de cagarse. No, Oscar. Lo que pasa es que cuando él dijo eso, él no sabía que el Oculus iba a tener dos pantallas de 4K, no sabía que iba a tener... ¿Entiendes? No sabía ciertas cosas que el aparato final trae, que son una serie de prestaciones que la tecnología es muy nueva. Algunas de las prestaciones que incluye Oculus han tenido que fabricarlas y crearlas exprofeso para ese aparato, y la tecnología es cara de producir. Y los de HTC Vive, pues más de lo mismo. Es tecnología cara de producir porque es nuevo y va a ser caro. Pero esto hay que esperar a lo mejor un par de años. Se estandariza, empiezan a salir nuevos modelos, empieza a bajar el precio. Pero, ¿qué es lo principal para una empresa que saca un producto tan nuevo y tan novedoso al mercado? Sacarle un beneficio por si las moscas. Por tanto, tiene con las primeras unidades, lo tienen que vender a un precio para que tenga un margen de beneficios bastante bueno. ¿Sabes cuántas Oculus Rift se han distribuido? Solo te digo una cosa, se han agotado el número. 10.000 unidades. Vale, y se agotaron todas. Pero 10.000 te parece algo brutal a nivel de stock. Me parece poco. Es poco. Evidentemente, por eso lo estoy diciendo perfectamente. Vale, pero es que tienen que tener un margen de beneficios amplio para que el cacharro, para que a ellos le funcione. Yo creo que el precio está muy ajustado, lógicamente no pueden perder pasta. Esto no es como evidentemente, por eso creo que no está ajustado el precio. No, yo creo que está ajustado. Yo creo que está ajustado a lo que vale la producción de eso, porque eso que digo, es tecnología que es muy puntera, o sea, una serie de materiales, una serie de historias, una serie de dispositivos que tiene el aparato, que se tienen que producir es profeso, necesitan una fábrica que se lo produzca solo para ellos. No es como, por ejemplo, hacer un teléfono móvil que tú eres una compañía de Samsung, por ejemplo, y compras las mismas pantallas que tienes tú y luego igual las tiene Sony también. Y hay fábricas que se dedican solo a hacer esas pantallas. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Mal ejemplo, Víctor, porque algunos teléfonos tanto de Samsung como de Sony son caros de cojones, ¿eh? Sí, pero otros no. Otros no. tienen un amplio margen. Exacto. De todas maneras, ese margen no existe en Oculus. Pero, exactamente. De todas maneras, ahora los de Oculus están respaldados con Facebook, así que... Claro, están respaldados, tienen pasta ilimitada. Pero... Y los móviles, no, hay compañías que inflan sus precios de forma artificial, como Oculus, la manzanita. Yo solo digo una cosa. Sacar un modelo de gafas baratos que serán de cartón. En Oculus está ahora mismo, de la élite de la programación gráfica, está la mayor élite del mundo. Está John Carmack y está el Michael Abras. Michael Abras, que fue... Abras Cadabras. Sí, pues ríete de ese tío, pero ese tío... Karma todo lo que sabe lo aprendió ese tío. Nah, ya están todos acabados, hombre. Acabados, una hostia, mira. Michael Abras, de hecho, es un tío tan poderoso dentro del mundo de... El tío es rico ya, pero trabaja en lo que le apetece. Por ejemplo, Carmack lo llamó para hacer el motor de Quake y le quitó las castañas de fuego a Carmack. Le ayudó con el motor de Quake. Primer motor de 3D en tiempo real, 100% funcional. Peter, tío, me estás haciendo daño. No sigas, tío. No. Carmack es un puto dios. Es un puto, está, es, ¿vale?, un puto dios, pero él le ayudó. Pues escupir en esas putas galletas, Carmack, tío. Carmack fichó... tuvo que pedir ayuda. Tuvo que ponerse de rodillas y decirle, por favor, Michael, no, ayúdame porque soy un puto negado. No, no, no dijo eso. Pero le dijo... lo que pasó fue esto. Quedó Michael le dijo... Mira, te ayudo, pero si me chupas la polla antes. Joder, Jorge, tío. Una chupadita, ¿verdad? Y ya sabes. Basta, y la historia real es que quedaron para comer. Quedaron para comer. ¿Comer el qué? Comer en un sitio de Texas y tal. Quedaron para comer allí. Unos salchichos. Y entonces Carmack le dijo al tío, no, de Texas no, de otro sitio. De Wisconsin, me parece, o de otro sitio, no sé. Carmack le dijo, mira, tío, quiero hacer Quake. Y esto es lo que hay. Y le dijo al tío cuál era su idea. Y Mike Abrams dijo... Esto es la hostia, me voy de Microsoft. El tío tenía un trabajo de ensueño en Microsoft y dijo, me piro. Y luego volvió a Microsoft, hizo una serie de cosas que eran brutales y que utilizan casi todos los juegos de hoy en día. Y luego después de eso lo fichó Gabe Newell, que se supone que este tío tuvo, se supone, porque no está todavía seguro, tuvo incidencia en el motor Source 2, que porque empezó a trabajar en Valve en el 2011, se piró de Valve cuando terminó y ahora mismo está trabajando en Oculus Rift. O sea, es un tío... que simplemente va de proyecto en proyecto, es un gurú de la programación gráfica y va de proyecto en proyecto, pues haciendo lo mejor de la industria. Por eso yo digo que si está Carmack y está ese tío, el Oculus tiene que ser la puta hostia, seguramente. O sea, debe tener una serie de cosas alucinantes. Pero si no lo niego, Víctor, pero claro. Claro, es que es caro, David. Es caro de cojones. Es que, mira, mismo, yo no me planteo comprarlo, David, a ese precio, es que yo no me tampoco, lo puedo permitir. Tío, o sea, yo tampoco. Pero la pasta en otras cosas. Es muy esperanzador saber que ese aparato, a lo mejor dentro de 2 años, con los costes de producción reducidos, pues pueda bajar a un precio más razonable. Yo espero que sí. O eso, o se pegan la hostia, padre. Hay dos posibilidades. Pero, se la están jugando bastante. Bueno, yo creo que si están todas las empresas, porque hay muchas, metiéndose en ese mercado, es que algo de futuro tiene. A ver, porque ya no son empresas solo de juegos, que en juegos siempre a veces sí, se arriesga claro, a fondo perdido. Claro. Pero Samsung, por ejemplo, también... Son muchísimas empresas muy poderosas que están metiendo. Y es que la realidad virtual es, dentro del mundo del ocio electrónico, de los videojuegos, es lo máximo a lo que puede aspirar un videojuego. Y yo os digo una cosa: lo que les puede salvar el culo en caso de que la cosa no vaya todo bien es Facebook. Eso ya es una garantía de éxito. Hombre, claro. Y es Facebook la que también ha insistido en que Oculus tenga otras aplicaciones, que no son tontos en ese sentido. A mí, eso de que muchas compañías se estén metiendo ahora de golpe de realidad, todo lo único que me recuerda es al mundo de las consolas en los años 90. Que se metió todo Cristo. NEC, 3DO, que pues volvió a Atari, no sé qué, no sé cuánto. Y al final sobrevivieron dos compañías. Bueno, pues, claro, pero a mí me tres. Suele pasar. Una se pegó un tiro en el pie que le rebotó y se dio la cabeza. Pues a mí me y quedaron dos y llegó otro con mucho dinero que está yéndose a la mierda. Me recuerda a Android, donde se metieron un montón de ellas y ahora Android es esa puta hostia. Pero Android es el producto de una compañía. El resto lo único que hicieron fue un móvil, ojo, y le metieron el software. Android es una cosa, un software. Android es de Google. Y la gente le metió sus dispositivos utilizando eso. Pero, ¿qué pasa? Que la realidad virtual es un concepto. De hecho, se está haciendo con OpenVR. Por ejemplo, el HTC Vive se hace con esa tecnología. Que cualquiera puede utilizar esa tecnología para hacer su propio casco de realidad virtual. Entonces, es una cosa abierta. Que cualquier fabricante puede utilizarla. Y quién sabe. A mí me interesa mucho, me fascina eso de un mundo virtual en el que puedas estar tú. Sí, pero no es 700 napos. Evidentemente, Gaspar. Pero, Víctor, tío, es repetitivo. Puede ser, si te sale siempre el mismo enemigo, puede ser repetitivo. ¿No? Hombre, si no lo enchufas y solo te pones el casco, es repetitivo de cojones. Bueno, vamos a hablar de disculpas. Porque Yoshinori Ono, Yoshinori Ono se disculpa por el mal funcionamiento de Street Fighter V. Y lo ha hecho en su cuenta de Twitter, haciendo especial referencia al sistema online que, yo os lo puedo asegurar, funciona como el ojete. Bueno, este juego, yo lo tengo. Tengo el Street Fighter V. Y tengo que deciros que os recomiendo que no lo compréis, que esperéis. Porque este juego salió incompleto. Este juego tiene errores en el sistema online, errores muy graves. No hay modo arcade. El modo historia está capado, que bueno, dijeron que lo van a actualizar gratuitamente en verano. El modo desafío está inhabilitado, no se puede utilizar. Y la versión de PC, para más inri, tiene mogollón de bugs, pero bugs que te hacen la experiencia muy jodida. Muy jodida. Yo iba a deciros que me mandó un correo un oyente del programa para la sección Sol y No Sol. Podemos hacer un mini debate de Street Fighter V, porque la gente está deseosa de oírnos hablar barra rajar del juego. Así no que, es un debate esto. ¿Por qué no lo hacemos? Luego lo visitamos esto en Sol y No Sol. ¿Y por qué no después de los mails hacemos pues un pequeño espacio de... Ah, bueno, a mí parece bien. Si a nadie le interesa Street Fighter, yo tengo una opinión ya creada porque ya jugué 3 horitas y tal de momento. Mejor, Jorge, mejor tener a alguien que realmente lo ha probado, porque yo solo tenemos a Jorge, claro. Que Jorge le ha dado caña. Sí. Yo solo voy a dar una pequeña pincelada. Es que aunque el online fuera de puta madre y todo funcionara bien sin bugs y tal, debería pedir perdón igual por sacar un juego incompleto. Y ya está. Pero es que lo anunció antes. Él dijo que iban a sacar primero el modo online y con actualizaciones gratuitas iban a ir mejorándolo. Si la gente se deja X dinero para comprar solo el modo online, la culpa es de ellos. Donde si la compañía le avisó, el juego va fatal, va de puto culo. Bueno, pero yo esa pienso que debería pedir perdón igual. ¿Pero por qué? O sea, yo te digo, sí, porque, mira, como la gente tiene muchas ganas de jugar... Porque no me gusta cómo funciona, pues que no lo saquen no lo saquen a 70 pavos, que es lo que no, valen... 60. Pero yo te lo anuncio y te digo, mira, el juego necesita 60. Un año más de desarrollo para el modo historia y X cosas. Pero... la gente quiere jugar, voy a sacarte el modo online con 15 personajes y pagas el juego completo y luego yo con tradiciones te lo lleno. Y si la gente lo compra, eso no es mi culpa. Entonces es un juego que jamás podrá ser retro. Mirad, yo tengo una teoría que comentaré después cuando hagamos un debate en condiciones. Que Capcom tiene una estrategia con este juego y de momento la está consiguiendo y os voy a decir por qué. ¿Que se hable de él? No. Más tarde sea mal. Pero de todas maneras, mejor nos reservamos. Ya he leído en 2 páginas distintas, leí ventas en PC, se ha pegado un castañazo épico. Bueno. Ha vendido unas 100.000 copias. Joder, pues joder, no está nada mal, Para un Street Fighter. Joder, pues está de puta madre. Y en Japón no ha llegado ni a las 50.000. O sea, el castañazo, o sea, de órdago al lado de Street Fighter 4. Street Fighter 4 vendió muchísimo más, En Japón. O sea. A ver, pero Street Fighter 4 fue un multi de y verdad. La versión de PC también vendió más, De Street Fighter 4. O sea. Pero es que la versión de PC, ¿cuál fue directamente la que salió? Super, o ya había una versión normal de Street Fighter. Pero Gaspi, es repetitivo, tío, solo luchas. Sí, los Mortal Kombat son muy repetitivos, por ejemplo. Solo luchas, tío, muy repetitivo. La verdad es que entiendo este fracaso. No sé, yo me prefiero reservarme, en serio. No quiero hablar ahora porque cortaría la sorpresa y quiero pelearme con vosotros. Sí, aparte, eso. Te puedes hacer repetitivo, ya lo sabes. Yo soy defensor de causas perdidas. Sí, vale, pues eso, gracias. Bueno, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciadas 2 nuevas ediciones de Pokémon. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, joder! Efectivamente. Sí, las cajas son bonitas. Bueno, ya es el comentario monger del día. Yo es que Gaspar. soy ¿Y por qué? Es verdad, son unas cajas. Yo soy más de Digimon, tío. Pues lo siento mucho por ti. Ya te compraste, soy el último de Play 4, entonces. Por supuestísimo, es un juegazo. Es un JRPG. Porque todo el mundo sabe que Digimon es una copia de Pokémon. Efectivamente. Descarada. Fue antes de Digimon, Pero tiene mejor historia. Tiene mejor historia, es verdad. Digimon color lila lo tengo yo. Tú sí que eres lila. Bueno. No, soy pues, azulgrana. A mediados de la semana pasada, de esta misma semana, perdón, saltó el rumor del anuncio de 2 nuevas ediciones de Pokémon, pero muchos aseguraban que este rumor era fake, porque si os digo la verdad, los logos son realmente cutres, o sea, son cutres. Y yo de hecho los vi y dije, esto tiene que ser una coña. Pero no si puede siempre ser han verdad. Sido cutres. No. En diseño gráfico los notas un poco mejor hechos. Y estos logos de estas 2 nuevas ediciones eran porque a, son, a nivel de diseño gráfico bastante son cutres. Pokémon low cost. A ver, lo mejor será, será un Pokémon, serán logos preliminares, porque es que ni siquiera es que han salido siquiera han salido los dos Pokémon que van a, yo, a llevar cada, en la portada cada, yo cada de juego. Hecho, de hecho noté que en los logos que vi el otro día no estaban tan limpios, a lo mejor era por la resolución o algo. Tenía sucia la pantalla, como, hombre. No, como los que vi hoy en el Pokémon Direct. Bueno, sin embargo, todos, muchos creíamos que era un fake. Sin embargo, durante el Pokémon Direct de hoy, The Pokémon Company anunció que efectivamente están desarrollando Pokémon Sol y Pokémon Luna, es como se llamarán estos juegos, y que saldrán a finales de este año para 3DS. Sí, así se acabaron los colores y empezaron con los planetas. Exacto. Pero es que a mí esto, a ver, yo creo que son... a empezar con los minerales o algo. A ver, no he visto el Direct, no sé nada de los Pokémon, pero esto es Oro y Plata. ¿No será un remake de Oro y Plata? No, porque ya hay un remake de Oro y Plata. Ya hay un remake de Oro y Plata, tío. Ah, sí, ¿cuál es? Es más, Heart Gold y no sé qué. Una y, cuestión no importante es que aparecían en el tráiler un par de pantallazos de varios, podríamos decir, diseñadores 3D, artistas 3D, trabajando en Autodesmaya, haciendo modelos de Pokémon que creo que no se conocen esos Pokémon claro, nuevos. Y, pero es que aún falta Pokémon Z, ¿no? Ya dijeron que no va a salir eso. Eso fue un fake. No, a ver, pero sí. con cada saga sí, o casi hacen saga... Hacen una versión intermedia con algunas actualizaciones, pero no lo hicieron con XY. ¿Sí? ¿No? A ver, yo no soy fan de Pokémon, pero a ver, son juegos de rol y siempre hay que darle la oportunidad a los juegos de rol. Yo, si me quisiera comprar un Pokémon para 3DS, ¿cuál debería comprar? El XY, creo yo, ¿no? Y los remakes el, de... Los remakes. El X está bien o los remakes. No tenían... El Alpha, no tenían... El Alpha Zafi, mecánicas nuevas o algo así. Es que los remakes aprovechan las mecánicas del XY. Los remakes son los juegos de antes, pero con todas las novedades del XY. ¿Y cuál cunde más? A mí me estaba gustando más los remakes, la verdad. Me estaba gustando más, pero... Lo bueno del XY es que introduce algunos de los Pokémon clásicos, de los primeros 150, que tienen mucho carisma esos bichos, ¿no? Entonces, ambos son aconsejables. Los remakes no tienen a Charizard ni me parece, a estos no obstante, Pokémon. Que... Tienen algunos de ellos, no todos. A ver, la historia de esos juegos es cutre, es bastante mala, ¿no? Y los diálogos son peores todavía, son bastante cutres. Pero incluso, siendo así, la historia de los remakes es bastante mejor. A mí me gusta Squirtle. Entonces tendrías que pillar XY. Tú eres de los míos, yo cojo Squirtle. Sí. me gusta ese Pokémon. Si quieres jugar al original, pues... A partir de mañana van a estar la edición roja, amarilla y azul en descarga digital en Nintendo 3DS. Y lo bueno que tiene es que, bueno, hoy han anunciado, y esto para mí fue una noticia cojonuda, que vas a poder, los Pokémon de estas ediciones van a ser compatibles con el Banco Pokémon. El Banco Pokémon es una aplicación que es como Dropbox. Tú puedes guardar ahí tus Pokémon y quedan guardados en la nube. Pero tiene un cobro, te cobran una mensualidad de no sé si eran 6 euros o 3 euros o algo así. Para quien quiera usarlo, no estás obligado. El caso es que los Pokémon de las ediciones roja, azul y amarilla son compatibles con el Banco Pokémon. ¿Y qué te permite el Banco Pokémon? Pues te permite conectarte desde cualquier juego de Pokémon... A partir de las generaciones de Game Boy Advance, creo, conectarte y guardar ahí tus Pokémon. Esto te permite pues transferir esos Pokémon a las ediciones nuevas. Porque en las ediciones nuevas, como comentaba Víctor antes, no puedes conseguir los Pokémon más antiguos. O no puedes conseguirlos a todos. Entonces, pues de esta manera, pues podrías conseguirlos. Y eso es un plus para toda la gente que juega desde la primera generación, que le gustan los antiguos, como Víctor a mí, que nos gustan los antiguos especialmente, y poder jugarlos. Pero bueno... Y así... Pues toda esa gente que se gastó cientos de euros en conseguir todos sus Pokémon en anteriores ediciones puede pasarlos. Exacto. Joder, si Pokémon fuera como Monster Hunter sería la hostia. Pero no. Y gente que no podía ir a Madrid al evento de Mew, pues podrá conseguir el Mew. Efectivamente. Porque su madre no lo llevaba o cosas así. Pues eso. Bueno, en todo caso, buena noticia, porque eso va a hacer que estos juegos, los clásicos, fueron un poco cabrones Nintendo, porque... Pero salen muy caros. No, pero fíjate... Ahora meten el caramelito. Fíjate una cosa, Oscar. Cogieron porque hay algunos Pokémon que solo puedes conseguir en las ediciones, estas reediciones de los clásicos que van a sacar, solo los puedes conseguir ahí si los quieres tener en la 3DS en los juegos nuevos. Entonces cogieron a todos los usuarios de Pokémon Nintendo, ¿no? Sí. Y Nintendo les agarró de un testículo... Y Game Freak les agarró de otro y tiraron. Y están ahí en una situación ahora mismo jodidos porque Nintendo y Game Freak tienen sus pelotas y ellos no pueden pasar sin ese juego porque necesitan esos Pokémon que no Por tienen. Por eso, las estirpan y están felices. No le importa que le arranquen las pelotas por los Pokémon clásicos. Que salían a 9.90 o 9.99, una cosa así, ¿no? No sé cuánto sale, ¿no? A ver si, si a las 12 está disponible y algún usuario nos lo puede confirmar. Me encantaría que fueran 8 euros. 8 euros me parece una buena cifra. Y a mí me da igual. Si valen 50, me los compro. Pero por te 50. Vas a una tienda de segunda mano y los tienes en físico. Pero el banco, y los juegas en tu Game Boy de verdad. El banco, hombre. Pero, banco. Tío. Y aparte tiene un problema. Tiene, que es que el banco es el plus barra gold de Pokémon. Y que puedes jugar online, tío. Y tiene un problema los cartuchos, Oscar. Que tú sabes que en Pokémon guardabas la partida, ¿no? Pues eso es porque tenía una pila dentro del cartucho. Pues esas pilas, tío, la pila, duran eternamente. No. Yo tengo cartuchos de Advance que se me ha acabado la pila. Y no me guarda la partida. Tengo cartuchos de Game Boy que aún funcionan y guardan partidas. No, el tema es que habiéndose acabado la pila, Oscar, se acabó guardando partidas. Pues te haces un speedrun que te cagas si eres un jugador de videojuegos de verdad. Hay tutoriales para cambiarle la pila, pero forzosamente tienes que joder el cartucho. O no, le sacas el tornillo ese especial pero ese tornillo no hay manera de sacarlo porque no hay herramientas. Y sí, una manera de hacerlo que vi por internet es que lo vi haciendo chavales y tal. Cogen un bolivic, lo calientan con un mechero hasta que está blando, lo pegan al tornillo y lo dejan secar. Y cuando seca lo utilizan de destornillador. Pero claro, con eso jodes el cartucho porque te queda la marca. Pues yo prefiero comprarme uno con pila, romper uno. Que sea funcional, ¿qué más da? Claro, eso es si quieres que sea funcional, pero a mí me jode cargarme el cartucho. Y es coleccionista además, pues una cosa. Tienes que tener dos. Y ojo, y una vez. O tres. Por si acaso. Y ojo con esto, una vez abierto el cartucho es una mini placa. Y si no haces bien las cosas, te la puedes cargar. Es así. Uh-huh. Entonces, no es fácil, lo de cambiar la pila, hay que saber un poquito. Bueno, hay que decir una cosa, que esto es verdad también, que el Banco Pokémon cobra una mensualidad, ¿vale? O sea, si queréis utilizar Banco Pokémon, que es donde podéis guardar todos los Pokémon de todas vuestras ediciones, pues os va a cobrar una mensualidad. Pero siempre podéis hacer la 714, que la 714 es cuando tú has entrenado a todos tus Pokémon de las ediciones estas antiguas, pagas un solo mes de Banco Pokémon, te los pasas todos a la nueva y te olvidas de Banco Pokémon para siempre. Es una opción. Y entonces habrás pagado 6 euros para tener todo tu equipo en la edición tocha, la que te interesa de verdad. Es una buena opción. Por cierto, Pokémon lo va a petar, creo que es el Nick, dice Víctor, es una anualidad, no mensualidad. Ah, anualidad. 5 euros al año. Me estaba sonando muy caro. ¿Cuánto es? 5 o 6 euros al año. Bueno, es asumible. Yo no lo sé porque yo no lo uso. No. Y digo lo mismo, puedes pagar un año para pasarte todo lo que quieras y luego, si no lo vas a usar más, pues pasa de él. Es una buena opción. Hombre, luego hay gente que juega mucho estos juegos, juega también a nivel competitivo, que le compensa pagarse la suscripción anual, ¿no? Bueno, en todo caso, señor Oscar, vamos a irnos a nuestro foro. Ah, sí. Dinos, Gaspar, ¿qué ibas a comentar? Quería comentar una noticia que estuve leyendo hoy sobre... La verdad es que me hizo gracia... Porque imaginé la cara de cojones de la gente de Ubisoft. Y es que Vivendi parece ser que ha estado comprando acciones de Ubisoft para hacerles un apostil. Un apostil, tío. Y comprársela. Y qué cabrones. Y los de Ubisoft están cagados. Literalmente. Claro, o sea, es que no puedes hacer nada. Primero parece ser que van a hacerse con Game Love, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ya se hicieron con Game Love. Bueno, hombre. Con la compañía de móviles esta. Sí, ya se hicieron con Game Love. Ya se hicieron con ellos. Y parece ser que el siguiente objetivo es Ubisoft. Madre mía. Y están literalmente cagados. Aunque según Apostil, quien tiene que aceptar son los accionistas. Pueden aceptar. Sí, pero hombre, los accionistas suelen aceptar la pasta. Pero ¿sabes? Si Guillemov, que son los dueños de Ubisoft, es una familia, me parece. Bueno. Sí, bueno, pero tendrá el 51%. Tienen No llega. Tienen cierta cantidad de acciones. Llega y vende, ellos dicen a los accionistas: o los compro por 5. Llega y vende, claro. Te doy 8. Y venden, que son los nuevos dueños de Ubisoft. No, pero ¿qué quiere decir? Que eso tienen que aceptarlo. Sí, bueno. O sea, que van a tener que dar mucha pasta si quieren comprar. Vivendi claro. ya compró acciones. Ya estuvo comprando acciones. Lo que no sé pasa, si tiene ahora un 10% de la compañía. Claro. Yo, si esto ocurre, yo no sé hasta qué punto Vivendi podría influir en la gestión de Ubisoft. En el sentido, me refiero a influir de forma positiva. No, yo creo que me preocupa. Sería al revés. Porque Ubisoft la criticamos mucho, tal y cual, ha cometido muchas cagadas, pero yo creo que en general lo ha hecho bastante bien estos años. Vale, a ver, ha sacado juegos muy potables. Claro, ese es el tema. Tiene muchas IPs de renombre. Quiero decir, es una compañía que se ha mantenido entre la élite, no lo tuvo nada fácil. Pero ahora llega un tercer inversor y ya veremos cómo acaba la cosa. Tú comparas a Electronic Arts con Ubisoft y te mosqueas con las dos por sus políticas de empresa muchas veces. Sí, las dos son bastante cancerígenas en ese aspecto. Pero es que luego piensas que al menos Ubisoft tiene juegos que te interesan y Electronic Arts, ¿qué pocos? ¿Qué? Los mismos que me interesan de Ubi me pueden interesar de EA, o sea, en ese aspecto. Yo no, a ver. Me estoy refiriendo a mi gusto personal. Ah, vale, joder. Vale. Que Ubisoft tiene. Yo creo que para la mayoría, Ubisoft tiene IPs más atractivas que Electronic Arts. Aunque tenga menos. Bueno, depende, Oscar, depende de gustos, vamos, pero sí. Vamos a irnos al foro, Oscar. ¿Quién estaba comentando? Empiezo por Gamer Frustrado. Dice: hola chicos, si os echo de menos la semana pasada. Me he acostumbrado a que me acompañéis en los trayectos de ida y vuelta del curro. Menos los lunes, porque esto. Víctor, escucha. Menos los lunes, porque nunca tenéis el programa subido los domingos. Ejem, ejem. Eso sí, el hombre, otro día. Es que hay que trabajar y hacer otras cosas y yo también descanso el domingo. No, amigo. No. El otro día me quité un poco el mono viendo el directo de Bono con su Primal. Sí, yo también vi un cacho y le puse que se fuera a la mierda, pero no me hizo caso. Te lo tengo bloqueado. No, porque solo lo puse para que saliera. Te mencioné, pero no hiciste nada. Ya me habría ido a lo mejor. Bueno, al grano, Firewatch, juegazo que casualmente llevo una semana subiendo a YouTube los gameplays, pero no pondré enlaces que no quiero hacer spam. Si a alguien le interesa puede buscarme por Gamer Frustrado. Me impresionó como con una simple introducción de texto consiguen ponerte en situación emocionalmente y empiezas a jugar con gran sensación de tristeza, que poco a poco se va disipando gracias a la relación vía walkie entre Henry y Delia. Delila se llama. Delilah, vale. Estupenda la interpretación de los actores de doblaje, una obra maestra. Oriana dice, hay juegos que realmente son lo que son por su doblaje, y en algunas ocasiones por su actor de doblaje narrador, como en los casos de Bastión o de Stanley Parable. Yo soy de los que piensan, aunque sea una opinión poco apoyada, que un buen sonido, doblaje, música, efectos de sonido, en un videojuego es más importante que el aspecto gráfico. Un ejemplo actual es el Alien, un juego que si bien gráficamente es muy aparente, el aspecto sonoro es simplemente perfecto. Los efectos de doblaje y una música acompañan a la perfección. Para mí, por ejemplo, una banda sonora en un videojuego, si no lo es todo, lo es casi prácticamente todo, porque a lo mejor una imagen o un vídeo no te dice nada, pero si viene acompañada con una buena banda sonora, realmente lo que te hace que los pelos se te pongan como escarpias, para mí personalmente, yo creo que es la banda sonora. Sigo. Juan Iván dice: hola, soy nuevo por estos lares, pero has ido al podcast del programa. Un saludo a todos. Un saludo. La verdad es que he visto varios gameplays de este juego y no me ha quedado claro del todo en qué consiste. He tenido que pasar los vídeos fast forward porque parece más bien un simulador de senderismo y en inglés. A ver si vuestro análisis me despeja las dudas. Claro, por cierto. No te preocupes que despejaremos. Por cierto, y esto es algo que también me dijo Sonerone por Twitter esta tarde y es algo que hay que festejar. Ya se pueden buscar comunidades desde el menú en PlayStation 4. Hay que celebrarlo. Y pone la imagen mítica de Leonardo DiCaprio con la copa. Les llevó muchísimo trabajo. Joder, macho. O sea, no lo habían pensado. Tuvieron a 10 ingenieros trabajando por turnos. Es un concepto innovador. Yo nunca he visto un buscador en ningún sitio. En la puta vida, vaya. Y lo peor es que fijo que usa Bing. ¿Qué es un buscador? Es repetitivo. Un tío que va con... Bueno, voy a aprovechar para comentar esto. Siempre lo comento, antes estaba de broma, pero tengo que pedir disculpas porque sé que muchas veces tardo en subir el programa. Y es porque, amigos, a veces, ya sabéis, trabajas toda la semana y llega el fin de semana y te apetece pues descansar un poco. Y me lleva varias horas pues hacer todo el asunto de programa, editarlo, luego subirlo, hay que subirlo a varios sitios, y luego hay que conectarlo en todos los índices, etcétera, etcétera. Eso lleva tiempo y por eso hay veces que voy haciéndolo por partes. Subo primero a una plataforma el tema, edito otro día, hago otra cosa otro día y hago así porque es que no tengo más tiempo físico para hacerlo. Recordad que esto pues lo hacemos en nuestro tiempo libre. Si trabajara haciendo Complejo de Anda pues lo tendríais el puto mismo día que emitimos, pero como no es el caso pues tengo que hacerlo cuando puedo y sobre todo pues cuando he tenido algo de descanso, ¿no? Que trabajo bastante por la semana. Así que os pido disculpas si tenéis que esperar. Era eso, ¿no? Era eso. Vale, yo no te perdono. Andore Comenta, tenía ganas de ir a hablar algo de este juego, a ver qué comentáis. Y también me ha apuntado y podré escuchar por fin un poco el programa en directo. El hombre que ríe. Cuaderno de bitácora del hombre que ríe. Año galáctico 2133 de la era Xiaomi. Me han descriogenizado en el futuro. Esperad, dejadme que compruebe una cosa. Sí, correcto. Al parecer tenemos nuevas remastered de Resident Evil Collection en Mega Ultra 24K. Gracias, mundo futuro. Cierro comunicación. Sarcasmo modón. Joder, pero, tío. ¿Cómo se puede conseguir? A lo largo de este año se podrá conseguir. Ah. Y por separado, que es lamentable. Ah. Qué cansinos el 5 y el 6. Pero el 4, no sé. Bah. Sparters, la cena definitiva para escuchar el complejo Landa. Una cola del día, un sándwich y unos doritos. Y antes, por ahí había, sandwich, varios, no sé había varios comentarios por ahí que decían cola del día, ánimo amigo y tal. Pero vamos a ver. Los que no sepáis que muchas veces las cosas de marca Dio, de marca Mercado Hacendado, de marca Eroski o tal, no son buenas, es que no tenéis ni puta idea de esta vida. Pero a ver, yo por experiencia propia de mi día, al lado de mi casa, es una puta mierda. A mí no me acaba de convencer. Sin embargo, las galletas saladas que os traigo aquí, muchas veces son del día. Y escuela de la vida. Sí. Escuela de la vida. La mejor marca blanca es Hacendado y punto. Hacendado es... Yo creo que el día que saque una consola yo la compraré. Y los cacahuetes es de marca Eroski son la hostia. Sí, es verdad. Y no las pipas también. Las y, de... Sí, todas las pipas. Es que hay que saber, sí, hay que sí, saber, sí, ¿verdad, los Oscar? Los pistachos de Hacendado, es que si los traigo un día aquí os pegáis por ellos. Ahora, os dais de hostias. Ahora que van a poner un Lidl cerca de mi casa va a ser la re hostia. Yo pagaría por tener un mercado en la cerca. Ya sabéis, amigos, lo alemán mola. Lo dicen los coches de la tele. Lo dice Claudio Schiffer. Es verdad. Hasta aquí el foro, luego si hay tiempo volveremos, yo creo que sí. Y vamos a ir con un poco de música, señor David, ¿qué nos vas a poner? Hoy traje mierda de Sonic. Pues vamos a ir con música extremadamente random de Sonic, volvemos enseguida con Souls y no Souls. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el complejo grande del programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los viernes de 10 a 12 o lo que surja de la noche en complejogrande.com, pero sobre todo en Radio Battletoads, la radio más tocha y más épica de todas las radios que hay por internet. Es tan tocha y tan épica que tiene lo puto mejor de la radio. O sea, nosotros estamos en Radio Battletoads, así que imaginad, a nosotros os gustan las cosas buenas, ¿eh? Así que imaginad lo guay que tiene que ser RadioBattletoads.com. También estamos en nuestro canal de Twitch.tv, el complejo de Anda, todo junto. Estamos también en Twitter, @complejoanda, y por supuesto en Steam, en el grupo El Complejo de Anda, donde además somos mentores y agregamos nuestras reseñas con enlaces a vídeos, enlaces a nuestros programas donde hablamos de los juegos que recomendamos. También estamos en la comunidad, tenemos una comunidad en PlayStation Network, comunidad que ahora podéis buscar, como hemos anunciado antes, se llama El Complejo de Anda. Y señor Oscar, gran noticias. ¡Bravo! ¿No? ¡Bravo! ¿Cuántos meses han tardado en ponerle un buscador? La verdad es que... Pues desde que salió, no sé, hace 2 meses, 3. Pero oye, tío, a ver, en serio, cuesta mucho hacer eso, que, Es que poner una pestañita de buscador tiene que ser un trabajo brutal. La hostia, tío, o sea, el parche de actualización, 5 gigas por lo menos. Pues ya sabéis que nos podéis buscar de ahora en adelante. Ya no tenéis que buscar a Oscar y a David. Podéis buscar directamente el grupo y bueno, encontrarnos, a ver, buscando si, Complejo de Anda. Si quieren me pueden buscar, me encuentran. Hombre, a ti te pueden buscar, David, claro, si quieren. Oscar claro. Menos, pero a mí más. Y a, hombre, a Oscar también le pueden buscar, que Oscar también es de Dios. Y mi nick es más fácil que el tuyo. Bueno, tu nick es un poco tróspido. Estamos también, estamos también en... Te voy a matar. En Facebook, donde estamos a punto de llegar a los 1000 me gusta. Y podéis encontrarnos también en YouTube. En YouTube, nuestro canal El Complejo Anda TV, donde podéis encontrar secciones adicionales al programa, vídeos con contenido adicional al programa, tan interesantes como los videoblogs, como Jorge sobre ruedas, como un noob en Dark Souls o como Oscar Juega. Vaya puta mierda de nombre le pusiste, ¿eh? Ya empezamos mal, ¿eh? Se está quejando, Víctor. O sea, aporta un puto vídeo de mierda al canal y se está quejando el cabrón. Es que yo lo que pasa es que le estuve rompiendo los huevos, David, preguntándole durante una puta semana qué nombre quería para tal y no me dijo puto nombre. Ahora, Oscar Juega. Ahora esto cambias. El loop de Oscar intenta jugar. Pues ese está bien. Y es una mierda. Así que. Yo quiero una sección que se llame Gaspar el ausente. Tú no quieres nada porque después, y es un vídeo en negro, ¿no, Gaspar? Después vas evidentemente en bucle, como te vas a tener que poner, subir un vídeo en negro y te va a aparecer mucho y vas a pasar. Un vídeo en negro. Un vídeo en negro. Badabun. Yo no lo dije, fuiste bueno, tú. Bueno, basta ya. Empieza mi sección. No. No, porque vamos a leer nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda Todo Junto, porque ahora mismo tenemos conectados a los siguientes usuarios. Vamos a ver. Tenemos a Blue Sephiroth, Kamale, Dab1, Dante GTX, Denis el Azul, Dogo Argento, El Conejo de Yolanda, Friki Binómico, Gabe y su movida mórbida, Gerald, no me soples la nuca. Ese es David. Hombre, tenemos a Javi Ortiz, un saludo, Javi. Hola, Javi. Tenemos a Juego Mucho, Follo Poco. Pues lástima, amigo, lo siento por ti. Tenemos a Mama Vergas, Mime. ¿Qué pasa, macho? Tenemos a Oriotna, Paco Gual, Perro Malo dijo Ubisoft, Pokémon lo va a petar y lo sabes, Pokémon Urano es puro libertinaje. Eso es otro guiño poderoso. Quiero mi freidora. Quiero mi freidora de Resident Evil. Retarchoas. Shit Lake Rage Kitters de mierda. Souls of Quality para Deathpool. El Souls of Quality, David. Es tu nuevo sello, Souls of Quality. Exacto, tío. Tenemos también a Somos Sentimientos, Tenemos Owners. Tenemos personas. The Lyric. Tora. No, seres humanos. Tenemos también a Vaya Gaspar de Gemelos. Vete a la mierda PS Plus. Y Zermun. La gente está inspirada hoy. Un saludo a todos que estáis en el chat. Y David, ahora sí, tu sección, Solz y nos hablamos. Bueno, empieza la mejor sección del programa. Debo decir que acabo de ver un monster y me está haciendo daño en el estómago. Así ah, que bueno, si, espera, si corto al instante. Sección que tenéis que ver también, acordándome de Javi Ortiz, Un Noob en Spectrum. Sección que hacemos Javi y yo de vez en cuando y que vemos el Spectrum. Vemos algunos juegos desde la perspectiva mía, que soy un noob en esta plataforma, y Javi me explica, me introduce en ese mundo. Muy interesante para los que no conozcáis este mundillo. Bueno, yo también tengo un canal en YouTube, por cierto. Hacer spam aquí, yo también. Bueno, hoy me han mandado un correo muy interesante, pero voy a dar paso a mis compañeros. ¿Alguien tiene algo que decir de esta semana? ¿Algo bueno o algo malo? Óscar, yo sé que tú lo tienes, pero voy a reservarlo para el final. ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que este sea un consultorio. ¿Cómo se llama el consultorio ese sexual de esa tía de 40 principales que tiene voz tan sexy? No sé. Joder, Óscar, ya me estás jodiendo. Bueno, no lo sé todo tampoco. Pero si tenéis algo que decir, algo que os ha jodido o entusiasmado esta semana, ahora es el momento. Podéis decirlo. Tenéis 5 segundos para pensarlo. Street Fighter 5. Bueno, eso es no, total. Si lo dices no se cumple. Sí, está, mira. Yo os doy el paso si queréis comentar algo. Pero de todas maneras, antes le decía Gaspar, me gusta su ojo crítico cuando merece la pena. Y sé que esta semana hay una noticia que merece, yo creo que por mi parte, mejor reír que llorar. ¿Verdad, Gaspi? No me digas que no, porque yo sé que tú has hecho bastante daño sobre eso y tiene que ver con... Yo es que cuando leí la noticia ya casi me son indiferentes, ya llega a un nivel de hastío sí. Que ves eso. Sí. Lo único que sentí lástima es cuando vi, hostia, van a hacer un remaster Resident 5. Yo por ahí pensé... Pero di la noticia completa, ¿qué va a pasar en marzo, junio y diciembre? Esta gente brillante de Capcom a la que le gusta... bueno, vale. A la que le gusta llevar... una joya y dos mierdas a todas sus plataformas. A todas las plataformas que todo el mundo pueda jugarlo. Yo imagino que dentro de poco saldrá en iOS, Android, en tostadoras, en las latas de Red Bull también, seguro. Es probable, ¿no? Van a sacar Resident 4, 5 y 6 y pensaréis, hostia, pues un pack con los 3 a 30 euros puede estar interesante. No, señores, no. Los 3 por separado. Y dicen remaster, pero bueno, no sé qué van a remasterar de Resident 4 porque la versión de PC ya va hasta... Ya está hasta 4K, creo que soporta, ¿no? La última versión. Sí, sí. O sea, lo van a meter en un disco y vendértelo para la consola, vale, cojonudo. Bueno, yo sé que Resident Evil 6 saldría en marzo. Oscar me dice que en septiembre saldría Resident Evil 5. Tengo dudas, no sé si había dicho. No, el 4 a final de año, creo. Igual estoy equivocado. Septiembre el 4. No, estoy seguro que verano, sin fecha determinada, el 5. Claro. Y ahora antes, el primero de todos. Que no suena esto a cuenta atrás. Una especie de cuenta atrás. Cuenta atrás para una edición completa de Resident Evil. O para otra cosa. Puede ser. Un vídeo de cómo va Resident Evil 2 Remake. Puede ser, Oscar. Un vídeo de cómo va. Sí, hombre, porque claro, ahora, no va a salir ya. A ver si promociona todo así. No sí, puedo hablar por Resident 6 porque no lo he probado. Pero por lo que leí a Bono, me parece que he hecho bien. Pero de Resident 5, yo de aquí le digo, ¿para qué vas a hacer un remaster? No, haz una refundación, joder. Es decir, coge todo lo que tengas del juego, tíralo por el retrete y lo hacéis de nuevo. A ver si sale algo un poco más decente. Bueno, como dijo Emilio en Facebook, tendría que ser Resident Evil 5 Deleted. Y ya está, no remastered. Sí, también, básicamente. A ver, Resident Evil 5 no es un juego malo. Lo que pasa es que yo lo tengo tan jodidamente gastado y sobado que de verdad es que ya no lo soporto más. Mi nivel de aguante se ha superado claramente. A mí me gustaría conocer al hombre que diseñó el momento piedra. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona? Spoiler del final. Bueno, no. Para obligar a un personaje a pegarse con una piedra. Estamos hablando de Resident Evil. Y no, y tienes que pegarte con una piedra. Yo es que llegué ahí. La justificación y se me la quedó una cara de Chris. En plan de, ¿qué cojones? ¿Qué es esta mierda? Esa piedra está infectada por el virus. Eres un puto ignorante, joder. Tú no sigues el argumento, joder. No había visto ese punto de vista. Pues ya está, tío, está infectada por el virus. Vale. Vale, porque otra explicación tampoco la hay. Yo he visto cosas peores, ¿eh? Porque en Disaster, el juego este de Wii, que la gente decía, oh, qué juegazo. Como era la única mierda que salió en varios meses, la gente lo idealizó. También rompías piedras a puñetazos. Oye, ese juego es de la gente que hace los Xenoblade, vale, no te metas con ellos, ¿eh? El caso, Gaspi, como bien has dicho, Capcom ha tenido esa idea que nunca ha llevado a la práctica de lanzar remasteres de su saga Resident Evil en varias plataformas. Dispersa en el tiempo. El primero saldrá en marzo, Resident Evil 6. Hay confirmada versión física para el mercado americano. Aún no se sabe si saldrá para Europa. Y después, Oscar, como bien dices, creo que no hay fechas determinadas para lo que sería el 5 y Resident Evil 4. Pero claro, Resident Evil 4 es posible que salga pues prácticamente a finales de año, porque ponen Fall sí. 2016. Sí. Bueno, dime, Gaspi, sigue. Quiero decir, ahora podían aprovechar la injusticia que nos sacaron el 5 que todavía espera Oscar para Wii, sí. Y podían sacar el 5 en Wii U, remasterizado encima, joder. Yo, no, así la mierda infecta todos los sistemas del mercado. Remasterizado en Wii U, no lo dudo bastante. Yo estoy con David, yo el 5 lo tengo muy quemado. Y igual no tanto como él, yo solo lo acabé en PS3 y PC. Pero a mí es un juego que a día de hoy no me gusta. A día de hoy Resident Evil 5 no me gusta. No, a mí igual, tampoco. Igual yo hasta lo odio un poco. Sí, sí, yo también. El 6, mira, no tengo sentimientos sobre él. Oscar, voy a definir el 6 como lo hice en el canal. Para mí el 6, tío, es como una macedonia de frutas. Y tiene una pinta cojonuda, tío. Ah, me escuchas, sí. Milagro, con platanitos y tal. Y melocotón y piña. Y bueno, piña menos. Y peras y manzanas, ¿vale? Muy exquisito y muy sano, sobre todo. De puta madre. Lo que pasa que dentro de esa macedonia hay trozos de fruta que huelen y saben a mierda, ¿vale? Y corres el peligro de comerte alguna mierda. Es así, Resident Evil 6 es eso, es la mezcla de cosas que están bien hechas y otras que dan puto asco. Así de sencillo. Claro, yo, viendo el cómputo global, al final prefiero no tocar nada. Yo creo que me gusta más que el 5 porque lo he jugado menos. Puede ser, también. Y otra cosa del 5, que no, que me olvidé antes, de que lo van a remasterizar. A ver si son capaces de hacer que tú... Bueno... Yo creo que directamente podían eliminar a la compañía del juego. Porque para lo que hace y lo molesta que es, porque aparte de gastar munición y de tirar cosas para coger otras y estar en bucle, pero todo, bueno, pero molesta pero, o molesto, porque cuando acabas el juego puedes controlar la sida. Ahora no tiene que morir y se cruza delante de todos los enemigos. Ese personaje está para que lo controle otro jugador, no la IA. O sea, la IA es un poco de aquella manera. Bueno, para mí esto es un no sol, sinceramente, pero a ver, a mí que lo que haga Capcom con sus putas sagas me la suda completamente. Es decir, si quieren sacar remasteres de 5 y del 6, que lo hagan. Me da igual. En el caso del 4, yo tengo una habilidad asquerosa con el 4. Cada versión que sale la quiero comprar sí o sí y acabarla. Es un juego que me parece maravilloso. Probablemente sea mi favorito de todas las sagas. Así de claro lo digo, ¿no? El mejor es el 1, pero mi favorito es el 4. Pero me jode enormemente, enormemente cómo están pasando. Cómo se la suda Resident Evil Code Verónica. Es algo que no termino de entender. O sea... Es más, si quieres que realmente la gente pille otra vez el síndrome de los Resident Evil clásicos, lo has hecho con el primer remaster. Has continuado con el 0. Falta Code Verónica, que es el otro gran clásico de esta saga y que además, al estar completamente hecho en 3D, yo creo que perfectamente se podría hacer una versión cuidada para PS4, One y PC. Ojo, ¿vale? Porque es verdad que Code Verónica salió en PS3 y 360, una versión muy buena, pero después se las ha sudado completamente sacarlo en otras plataformas. Y a mí eso me jode bastante. El tema del 5 y el 6, bueno, pues que haga acá con lo que le salga de los cojones. Supongo que, como dice Oscar, es posible que sea una treta para introducir o Resident Evil 2 Remake o a lo mejor Resident Evil 7. Oscar, no. Espero que no. Resident Evil 6 salió en 2012, ¿eh? Ya ha pasado tiempo realmente. Se han dado pistas más de una vez de que estaban desarrollando el 7. Sinceramente, a mí, a día de hoy, como no cambie mucho la cosa, Resident Evil 7 no me interesa una mierda. Ya veremos, yo creo que va a cambiar porque con Resident Evil 6 fue un poco, oye Capcom, tío, ya está. Ya lo has hecho con el 5, has vendido muy bien. Pero es que pero con el 6 ya cambió. Dijeron que buah, la campaña de Leon es como un Resident Evil bueno, a la vieja usanza ya, y... No. Pero en fin, Capcom con sus cosas curiosas, que por cierto, tenemos otra noticia al respecto, un debate que ya os adelanté antes. Vamos a pasar un sol que a mí me parece cojonudo. Cojonudo, en serio. Me ha hecho una ilusión tremenda y demuestra que esta saga tiene detrás una serie de secretos que es lo que realmente la ha hecho ser más grande de lo que ya es. Hablo de Mortal Kombat. Resulta que se ha descubierto la forma de acceder a menús secretos de las versiones arcade de Mortal Kombat 1 y 2 y Ultimate Mortal Kombat 3. Fijaros que tiene tiempo ya esto, ¿eh? Los arcades tienen un tiempo de la hostia. Y se han descubierto ahora la forma de acceder a menús secretos. ¿Vale? Ha sido un tío que lo ha mostrado en YouTube y es muy curioso porque digamos que es una especie de anécdota, una especie de huevo de Pascua que introdujo el equipo de Deadbone en cada uno de los arcades, ¿no? Es muy complicado ejecutar, es decir, la combinación del tío que lo hizo, la puso por ahí, es una cosa que requiere mucha coordinación y bastante sangre fría, y cuando lo consigue hacer con éxito aparece un menú, una especie de Deadbone menú. Y entre otras cosas aparece una serie de... El menú, por ejemplo, Hola, que hace una serie de dedicaciones y saludos a gente del estudio o a familia de gente del estudio. Finales de los personajes. También es verdad que hacen test al arcade por si tiene algún tipo de problema. En el caso de Ultimate Mortal Kombat 3 es cojonudo porque aparte de añadir todo esto, es decir, los finales y demás, también añade la Supreme Demonstration, que como sabéis es una especie de regalos que se incluyen en las versiones de Mortal Kombat 3 y Ultimate Mortal Kombat, que básicamente nos hace una especie de demostración de todos los fatalities del juego, todos, ¿eh? Tanto los principales como los animalities o los bueno, los friendship, creo que no, tendría que recordarlo. Y también una especie de versión cutre de Galaga, ¿vale? Me parece acojonante, en serio, me parece acojonante que han pasado ya más de 20 años y que esto se descubra a día de hoy. Me parece acojonante y es un detalle genial que demuestra que esta saga siempre ha tenido detrás esa fama, esas leyendas de secretos. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando la gente decía que se podría luchar con arma que Mortal Kombat 1, ¿no? También como la forma de conseguir a Reptile, que había muchas teorías y que finalmente pues algunas de ellas se confirmaron. O sea, a mí el tema de los secretos en Mortal Kombat siempre me ha parecido un mundo aparte. Y además, Midway en su día, pues de forma deliberada, infundía secretos que no eran ciertos para que la gente se comiese la cabeza y te los intentase sacar, ¿no? Es genial, y fijaros, 20 años después, o más de 20 años después, se descubren secretos de los arcades de Mortal Kombat. Acojonante. Voy a intentar pasaros en Twitter, a través de Twitter, voy a intentar retuitearlo, a ver si Víctor puede también retuitearlo con la cuenta del complejo, sí, para claro, que podáis ver cómo consigue este hombre los secretos y para podáis ver al detalle cómo son estos en concreto, ¿vale? Con lo cual, insisto, es un detalle genial. Bien, vamos a pasar ahora a la polémica. Y aquí es un no sold de la hostia, por cierto, que además va a satisfacer a muchos porque están deseando que hablemos de ello. Y nos lo manda Joan Blasco Martínez. Y, por supuesto, tiene que ver con Street Fighter V. Bien, dicen, hola, amiguetes del complejo Holanda, disculpad, no hace falta que pidas perdón. Vale, no hace falta, ¿eh? No hace falta, tío. Tú no te disculpes, esta sección te puedes desahogar y puedes decir lo que te salga de ahí abajo. Es más, cuanto más cool seas, mejor. Más audiencia tendremos, ¿vale? Disculpa, si este correo quedó un poco agresivo, pero no he podido evitar escribiros para intentar hacerme eco, aunque solo sea un poco, sobre un tema que, por decirlo fino, no seas fino tampoco, me ha tocado mucho las narices, barra cojones. Esta última semana, lo de cojones lo han añadido yo, ¿eh? Hablo de Street Fighter V y el trato de la prensa con este título. He jugado toda mi vida a los juegos de Street Fighter, incluso al injugable 1. Y la decepción como videojugador que me he llevado con este, por enumerarlo de alguna manera, juego, es de las peores de mi vida. Hasta ahora veía con cierto escepticismo a todas las personas que decían que la prensa estaba comprada, que las notas estaban infladas, etc. Dejando aparte de Joy Consolas. Ha habido muchos periodistas que he seguido activamente y he usado de referencia a la hora de valorar la adquisición de un juego que no tenía. Pero lo que ha pasado con Street Fighter V no lo entiendo. Se trata de una alfa sin prácticamente ningún modo para un jugador, no tiene ni arcade, solo con un capado modo online que para postre no ha funcionado nada bien en los primeros días. El estado en el que ha salido este producto es lamentable y totalmente inaceptable por parte de los consumidores. Pero me he encontrado que gente como Nacho Ortiz, Tony Piedrabuena o Lázaro Fernández, por citar algunos, así como todo el conjunto de la prensa nacional e internacional especializada, ha apuntado a esta infamia lúdica con notas que no han bajado del 8, diciendo que el juego es una maravilla y valorándolo por lo que Capcom ha dicho que será en el futuro y no por lo que es ahora. Como para fiarse de la Capcom actual. La idea de ahora es que quien compra este pedazo de M puto suspensivos, o sea, este pedazo de mierda, se va a encontrar con un misa papeles porque solo tiene un online que no funciona bien. Y si digo esto tan enfadado es por una parte, porque esperaba este título con muchas ganas y me ha gustado la saga desde siempre. Y por otra, por la aparente vendida de todos los medios que a raíz de esto los veo con otros ojos. Puesto que están mintiendo descaradamente a la gente para favorecer las ventas de esta cosa que provoca cáncer de sida canadiense con el mero canadiense, que es la cepa más peligrosa, ¿eh? Street Fighter V es la manifestación de presente y futuros videojuegos que tanto temía. En fin, un cordial saludo y disculpad una vez más por esta calenturienta reacción. No te preocupes tú, cuantas más mierdas sueltes, mejor. Te lo vuelvo a decir. Dave, antes quiero hacer un inciso, porque me parece muy importante comentar esto. No tiene nada que ver con este tema, ¿eh? Sí. Ni con esta aportación de este oyente, pero he estado jugando una partida de World of Warcraft en un servidor pirata Vanilla. Vanilla significa las primeras versiones de World of Warcraft, ¿no? Y me encuentro con un personaje, nunca había reparado en él. Es un NPC. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Sida. Se llama Sida. Y lo peor es que tienes que hacer una misión para ese personaje y es conseguir la bolsa de Sida. Y no es broma, ¿eh? Joder, es que me hizo gracia. Solo quería compartirlo contigo, David. Sida canadiense. Bueno, yo primero doy mi opinión, después voy a moderar el debate, entre comillas. Bueno, yo para empezar no voy a meterme con lo que hacen nuestros compañeros. A mí lo que hagan Nacho y Tony Chan es cosa suya, son analistas, tienen su criterio, es perfectamente respetable y yo no dudo que el juego les haya gustado, ¿vale? También, y que conste que no es una forma de defenderlos, yo sinceramente no sabría cómo analizar Street Fighter V. No sabría cómo analizarlo. No tendría ni puta idea. Entre otras cosas, porque ¿qué haces? ¿Lo valoras por lo que tiene actualmente o por lo que tendrá? Quizás lo valoras como juego de lucha, es decir, digamos, haciendo una especie de, no sé, de esfuerzo por lograrlo como juego de lucha y dejando a lado las polémicas, ¿o cómo coño lo haces? Por ejemplo, en el caso del próximo Hitman, que hablaremos de él en el programa seguro, ¿cómo coño analizas el próximo Hitman cuando realmente solo tienes disponible un episodio? ¿Qué haces? ¿Esperas todo el juego por ese único episodio o haces una especie de análisis solo de ese episodio? Es complicado, pero insisto, yo lo que hagan nuestros compañeros, su criterio es respetable y se acabó. Nosotros también pedimos respeto con nuestras reflexiones sobre juegos, como hicimos en su día con Phantom Pain. Así que en ese punto yo no tengo nada que decir al respecto. Sobre lo de Street Fighter V, yo al fin voy a dar mi opinión. Creo que Capcom se la está jugando. ¿Sabéis lo que yo creo que Capcom quiere conseguir? Y en cierto modo lo están consiguiendo. Quieren favorecer, tal cual, que Street Fighter V sea un juego competitivo. Que esté, digamos, en boca de todos en las competiciones oficiales de juegos de lucha. Y sabéis que lo está consiguiendo. Porque no sé si habéis otra noticia de que Evo, la competición Evo, que es una competición, digamos, de más tráfico en cuanto a juegos de lucha, Street Fighter V ha superado de largo a Super Street Fighter 4. De hecho, creo que lo retiran el 4 para la siguiente Evo. O sea, Super Street Fighter Ultra. No sé si era la Evo o un... Era la Evo. Bueno, Ultra Street Fighter 4 tenía 2.227 suscripciones y Street Fighter 5 ya ha superado eso y lo podrá superar incluso con el resto de días. Tiene truco porque llevan tiempo. Primero, dándole las betas a los jugadores profesionales y segundo, emitiendo vídeos y allanando la promoción para eso. Bueno, no tiene tanto que ver con que el juego esté a la venta ya, ¿no? Vale, no, yo no sabía eso, Jorge, está bien comentarlo. Pero quiero decir, yo creo que Capcom quiere que este juego, pues digamos que sea el futuro de los juegos de lucha en lo que se refiere a competición o a juegos de deportivos de competición, porque sabéis que eso a día de hoy mueve mucha pasta y mueve mucha gente. Vale, entonces han sacado este Street Fighter V, lo decíamos antes, con los modos operativos ya confirmados de antemano, o sea, que nadie se dé una sorpresa. Vale, todos sabíamos lo que iba a traer Street Fighter V, salvo que no se haya informado, que sería en todo caso culpa suya. O sea, si lo digo así de claro. Y quieren favorecer, que insisto, que la gente sea competitiva con este juego. ¿Qué pasa? Que, hostias, yo pienso, pero vamos a ver, ¿no sería quizás un poquito más aconsejable? Ya que los modos que vas a incorporar en el futuro, en teoría, van a ser gratuitos, y me voy a pensar que si así sea, si no sería una guarrada de campeonato. ¿No sería un poco más aconsejable esperar X tiempo y hacerle un juego más completo? O sea, ¿qué beneficio tiene realmente decir a la gente, oye, tío, tú compras el juego, pero no te preocupes que dentro de 7 meses lo tendrás completito? ¿No será más sensato esperar 7 meses y lanzarlo ya completo? ¿No será quizás más beneficioso para el propio juego? Y eso realmente no tiene por qué chocar de frente con la intención de que sea un juego competitivo que esté, digamos, en los eSports del mundo del videojuego, ¿vale? Una cosa no tiene por qué estar confrontada con la otra. Es mi opinión. Yo creo que Capcom se la está jugando y está yendo por un camino pantanoso. Es mi opinión. Así que, a ver, yo solo tengo que decir una cosa sobre lo que comenta el chico que nos mandó el correo, que te mandó el correo, sobre la prensa y Street Fighter... 5 y la supuesta tal, ya sabéis a lo que me refiero. Al menos en Meristation han rectificado la nota, aunque fuera por presión popular, y le han puesto un 6,5, le han bajado el 8 que tenía. Y a mí esto es lo que me mosquea, no de esta web o de las otras o del tema de... Es que lo que han dicho es que a medida que se vayan lanzando más cosas iremos actualizando la nota. Esto de actualizar la nota en base a que un juego, que es lo que realmente vemos que salga, sin hacer, o sea, sin acabar, me parece una aberración. Que a ver, ahora mismo Street Fighter V es lo que es, pero es que hay que estar pendiente de subir o bajar la nota según vayan viniendo los... A ver, a mí eso me parece mal, con todos mis respetos a Meri. O sea, si pones una puta nota, debería quedarse ahí. Pero no es solo Meri Station. Y, bueno, y que está bien no que ratifiquen, no es culpa, pero no es culpa ahí, en este caso, de las webs, sino de que ahora mismo el producto que sale al mercado no es realmente sí, lo pero que. Por eso te digo, que Oscar, se espera es de él. Que es complicado analizar eso. Porque ¿cómo coño analizas eso? ¿Por lo que tienes en ese momento? Sí. Pero, joder, es que debería ser así, porque tío, es el momento en que lo compras. Claro, ahí, Víctor, ¿no? es eso. Pero entonces, cuando salga todo el contenido que realmente potencialmente fue una parte del juego, pues es gratuito, ¿qué haces? Haces una rectificación, no, un completo pero análisis. Yo creo que el análisis, Víctor, tiene que ser, David. algo parecido a lo que hablamos en su momento aquí del American Truck, un juego que sí. va a tener mucho más contenido, sí. pero que no tiene ahora mismo, ¿no? Pues comentar qué es lo que tiene el juego, comentarle a la gente con sinceridad, mira, a lo mejor no es el momento de comprarlo ahora, va a tener más contenido, debes esperar como usuario, pero en este momento lo que hay es esto. Pero ese es el problema, el problema de las notas. Esa es la base, yo creo que es la base esa. Bueno, de hecho, con respecto a lo de, al tema de las notas, yo le recomendaría a nuestro oyente que es lo que hago yo, ¿eh? Yo no me fío de las páginas web, ni de los podcasts, ni de nada. Los escucho, lo leo con énfasis pues de saber un poquito más del juego, pero no me fío del criterio sin haber visto el juego. Y yo os digo, no os, a ver, está bien que ver el análisis y ver cosas y contrastar opiniones, pero no es bueno fiarse al 100% de lo que dice cualquiera, ni siquiera nosotros. O sea, no, tampoco es bueno de nuestras opiniones que os fiéis al 100%, porque lo que nosotros pensamos, a lo mejor vosotros no lo pensáis. Yo lo que suelo hacer para cerciorarme de si un juego me gusta o no es empezar a ver vídeos. Vídeos gameplays, incluso a veces pues me pongo un gameplay largo para ver si me va a ofrecer algo que me vaya a gustar, y en función a eso yo elijo. Por suerte vivimos en una época en la que podemos hacer eso, podemos ir a YouTube y ver cómo es un juego. No, no es como antes, que teníamos que fiarnos de la contraportada. Entonces yo os recomiendo eso. Si no os queréis hacer spoiler, pues ya es diferente. Pero es que es mejor eso y sacar vuestras propias conclusiones que fiaros de lo que dice otra persona que ni conocéis ni sabéis si va a tener unos gustos similares a los vuestros o si va a ser sincera o no. Yo estoy con Jorge, o sea, nuestra opinión y la opinión de otros medios es una más, en tantas que hay. Vale, yo creo que está bien para documentarse sobre un juego y para intentar tener una opinión sobre él, o por lo menos una idea de lo que te vas a encontrar, pero no como referencia absoluta. Y aparte, es que una realidad es que todos tendemos un poco a emocionarnos con esos lo que títulos, nos gusta. Con esos títulos que nos gustan, sí. ¿no? Entonces, pues puede darse el caso de que haya gente, imaginaos, que haya gustado mucho la saga o los juegos de lucha en general y que se emocionen sí. porque están viendo una novedad dentro de eso que les gusta tanto, y por eso, pues... Exacto. De y de hecho, pues Nacho Ortiz, todos sabemos que le encanta Street Fighter, me hace de puta madre. Le encanta y siempre, no, nunca lo ha escondido. Y bueno, el hombre pues seguramente está contento con el juego y no discuto, vaya. Y otra cosa, ya para matizar lo de Jorge. Yo no me fío de las notas, me fío del texto. De las notas nunca me he fiado. Para futuras referencias sobre análisis que nos han gustado mucho y nos hemos llevado por el hype, escuchar Pinchapas. Jorge, bueno, ¿le has decir otra cosa? Sí, ya hablando de Street Fighter 5, que lo he probado. Más o menos tengo una idea muy superficial todavía, porque solo he jugado unas 3 horas y pico, 4 como máximo. A día de hoy, y lo comentaba antes, es un juego que yo os recomiendo sinceramente que no lo compréis, que esperéis. Más que nada porque ya hemos hablado de que faltan modos de juego. Actualmente lo único que podéis jugar es un modo supervivencia, que es una especie de... un modo en el que juegas con un personaje, tienes una barra de vida y cada vez que derrotas a un enemigo te deja escoger entre varios power-ups. Te dan como unos puntos, que es dinero, y tú compras un power-up. Pues recuperar vida, o atacar más fuerte en el próximo combate, o tener más defensa en el próximo combate, cosas así. Y tiene un montón de rondas. Y va de eso, vas matando, o sea, cargándote de tal, y a ver hasta dónde llegas. Es divertido. No tiene modo arcade, es decir, si tú quieres jugar contra la máquina, la mejor manera es esta. Tiene un modo historia, que el modo historia son... depende del personaje, son varios combates. El de Bison, por ejemplo, son solo 2 o 3 combates. Pero luego hay otro personaje que jugué el otro día, que es la chica esta nueva brasileña, no me acuerdo el nombre, que son 6 combates, o 5, algo así. Depende del personaje. No hay vídeos, son diapositivas, están dobladas y pone texto. Entonces, es un modo historia capado. El modo versus es el modo versus de toda la vida, está muy bien. Si tenéis algún amigo que vaya a jugar a vuestra casa, pues está genial. Tiene un modo entrenamiento, que está bastante bien, como el modo entrenamiento de Street Fighter 4. No tiene modo desafío, ese modo en el que en Street Fighter 4, por ejemplo, podías practicar combos y aprender a jugar personajes. No tiene ese modo, lo tiene bloqueado, no se puede escoger. Y luego tiene el modo online, que el modo online, pues yo tengo que decir que hasta hace muy poco funcionaba de puto culo. De hecho, aún hace poco dijeron que lo habían actualizado. Yo jugué una partida por primera vez, pues la primera vez que me pude conectar fue antes de ayer, y me fue de puto culo también. Entonces, no os podéis fiar. Hay gente que dice que le va bien ese modo, que ya le funciona y tal. A mí me fue de puto culo. Luego, el tema. Pues este juego vale 60 pavos. si lo podéis encontrar a 30, si vais a ciertas webs de claves y tal. Yo, bueno, a mí me lo regaló Víctor, que encontró una oferta interesante y me lo regaló. Y bueno, a nivel de mecánicas de juego, de combate y tal, el juego es cojonudo. Hay que decir que el juego es la hostia. Un juego de lucha es bueno. Sí, sí, es la hostia. Claro. El 4 era muy bueno, pero este, con las cosas nuevas que le he metido, es cojonudo. Es un juego más rápido, más sencillo que el 4, más fácil de aprender, pero tiene su complejidad. Han sustituido el Focus Cancel, o el Focus en general, por contras. Ahora tienes una combinación de botones que hace una contra, y cada personaje hace una contra diferente. Dependiendo del personaje, pues cambia. Luego tienen un nuevo modo, ya no hay ultras. Sigue habiendo super combo, pero ya no hay ultra combo. El ultra combo fue sustituido por un sistema que se llama V Power, bueno, algo que empieza con V, ahora no recuerdo el nombre. El caso es que este sistema es cuando tienes la barra llena, lo activas y la barra va bajando, y tú durante ese tiempo pues tienes más poder y algunas técnicas cambian. Está muy bien. O sea, hay que decir que el juego, las mecánicas son deliciosas, es un juego muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que tiene estos problemas. Y lo peor de todo no es eso. Esto aún se podría pasar. Que el online los primeros días vaya mal es normal. En Diablo también pasó. Pero lo que no es perdonable es que el juego haya salido con tantos bugs. O sea, es que tú lo juegas y sientes que estás jugando una beta. Yo estaba jugando. Ya cuando arranqué el juego por primera vez, no arrancaba. Y yo, joder, ¿qué pasa? No arranca. Sale lo de Capcom y luego se me quedaba la pantalla en negro. Y pasaba que tenía un bug de los miles de bugs que salieron en PC, no sé en PlayStation qué tal, que no te arrancaba el juego, y la única manera de solucionarlo era irte a la carpeta de juego y cambiar el nombre de la intro, del vídeo de introducción, cambiarlo por algún nombre diferente, simplemente para que no saltase al iniciar el juego. Esto le afecta a la gente que no tiene, imagino, Windows Media Player instalado, porque yo utilizo otro, ¿no? Pero hay más bugs como ese. Por ejemplo, yo no puedo jugar más de 15-20 minutos seguidos porque el juego salta a escritorio directamente. Se cierra en mitad de una partida. Esto le pasa a mucha gente. Y como este bug, un montón de ellos. Hay un bug que, por ejemplo, que es que cuando inicias el juego te sale una pantallita de error y no puedes iniciar el juego. Y cosas así. O sea, es una tomadura de pelo que un juego de 60 euros tenga esta cantidad de bugs y que no esté en la prioridad solucionarlos, porque ahora mismo la prioridad es el online, me parece genial, pero es que hay gente a la que no le va el juego, que se ha gastado 60 pavos y no le va. Y a mí me jode, porque a mí me está gustando el juego, pero yo lo de estar jugando, me meto al modo este de, que os decía, esa especie de modo con una sola vida, avanzar y tal, estoy en la ronda 20 y de repente me salta a escritorio y a la mierda, ¿sabéis? Es que es una mierda eso. Y no se puede lanzar un juego así. Y es muy decepcionante que Capcom, que había lanzado con Street Fighter 4 un juego muy completo, que de repente venga con estas mierdas. Y yo la teoría que tengo es simplemente que aquí las fechas mandan. Y este juego, si podía estar para hoy, pues mejor que para verano. Porque cuanto antes salga, mejor, más pasta, etcétera, etcétera. Y se ha encontrado un problema parecido al de Batman. Un juego que es, por algunos problemas como este, a veces resulta injugable. Y que, pues, precisamente se está llevando unas críticas de la hostia. Y es muy curioso porque en estas webs de claves ves que cada día el juego es un poquito más barato, un euro más barato o 50 céntimos más barato, porque están bajando el precio porque no lo han vendido. Y es normal, y esa gente si no vende las claves pues se las claro, come. Porque el boca a boca al final tiene efecto. Es muy jodido, ¿eh? O sea, ¿cómo está el juego ahora? Por eso yo os digo, bueno, veos vídeos, porque el juego es muy bueno, ¿eh? El juego es cojonudo. Pero a día de hoy pagar 60 euros por este juego se ríen de nosotros, ¿no? Bueno, poco más que añadir. En fin, no tengo mucho más que decir. Jorge está más curtido que nosotros porque lo ha jugado y lo tiene. Poco más, la verdad. Creo que es un tema ya que ya puede estar zanjado y podemos pasar a otras cosas un poco más agradables. Y traigo otra noticia que yo creo que es la noticia chorras. No sé si de este mes, diría casi de este año. Y es un pequeño tirón de orejas a Naughty Dog. ¿Sabéis lo que pasó con el último tráiler de...? Un cuadro, sí, puede ser. Pereza, pasó. Sí, o sea, un cuadro, salía online un cuadro, ¿vale? Salía un cuadro online, entró y resulta que ese cuadro es una ilustración de Assassin's Creed Black Flag. Evidentemente, pero fue un homenaje, el responsable... ¿no? Sí, un homenaje a los cojones. El responsable de esa ilustración y la propia Ubisoft dijeron, oye, está muy bien, pero eso no es vuestro. Al final, Naughty Dog, después de esta cazada y cierta presión mediática, bueno, presión mediática entre comillas, porque la gente básicamente se reía de ese detalle, decidieron cambiar el tráiler y sustituir ese cuadro por otro. Y ¿por qué despidieron pasa a alguien? No lo sé, Víctor. ¿Sabes por qué pasa eso, David? Porque normalmente cuando tú desarrollas versiones internas, ¿no?, metes lo que se llaman placeholders. Un placeholder es una cosa provisional que solo vas a quitar en la versión final, pero que simplemente para hacerte una idea de cómo se va a ver ese sitio, tal. Simplemente para, a modo de ambientación, para pruebas internas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un juego tan grande, con tantos assets como es un Uncharted, por ejemplo, se les pasó. Se les pasó, pensaron que era su arte, en el momento de montar el vídeo, lo metieron y ya está. No lo sé, Víctor. Y eso es un fallo fatal, la verdad. Pues que metan otro placeholder. Sí, deberían meter, o sea, otro. Pero vamos a ver, en ese momento, pues muchas veces lo que hacen los artistas y tal es buscan en Google imágenes, pillan una, la ponen ahí provisionalmente y luego tal. Está fatal hecho que en una prueba interna no, porque solo lo vas a ver el desarrollador, el otro y otro. Claro, pero sacar un vídeo de eso, trailer, que va a ver todo Dios, es grave. Y a mí me da mala espina por una cuestión. Si un placeholder se ha colado un tráiler, significa que el juego le queda un huevo todavía. O sea, que el juego no está para nada completo. Porque si un placeholder se cuela en un tráiler, significa que no ha revisado todavía todos los assets. Pues, Víctor, los juegos salen en abril, así que esperemos que tú... Pues no, a mí me da mala espina eso. Pero yo igual estoy equivocado, pero... ¿Esa escena de arte en el cuadro no sale también en un video gameplay o con motor del juego de Uncharted 4? No lo sé, sinceramente. No me fijo en todos los artes que salen, Oscar, yo qué sé. No, me refiero en el propio... No sé si es en ese tráiler o en otro. No sé. A Nathan Drake caminando por esa playa con un diseño ya en 3D. Pero vamos a ver, vale. Pero aquí estamos hablando de la distracción en concreto. ¿No? Claro. No hay un escenario que se pueda parecer a él. Por eso es lo que estoy preguntando, porque me pareció haber visto un escenario tal cual en el juego, tal cual a la imagen de arte. Puede ser, pero vamos, que la cagada está ahí. Vamos, yo creo que Naughty Dog debería tener arte de sobra para de su propia, digamos, escuela para meterlo en un puto tráiler. Debería. Todo Dios, macho, debería verdad, ser. Es que es una cosa muy tonta, sinceramente. Y Ubisoft se lo tomó a buenas más o menos. Pero hombre, entre bomberos no nos echemos las cosas. Si se lo toma buenas, David, es porque ellos también hacen ese tipo de cosas. Bueno, porque tampoco vas a... No, porque la industria funciona así. Y claro. No montas un pollo porque dices, mira, se les ha colado esto. Y tal. Te hace gracia y tal, pero debería ser un buen tirón de orejas para decir, oye, no hay que meter jamás en un vídeo promocional material que no es nuestro. Claro, trabajo de otros. Hay un puto ilustrador que ha cobrado por eso y ha tenido su esfuerzo. Es que eso está mal. Está mal, por supuesto. En fin, Sol estúpido, Naughty Dog, ponte las pilas. Y bueno, ya por último, una Sold Edition, que hacía tiempo que no analizaba esto. ¿Vale? En fin, da igual. Sobre nada más una edición que me ha llegado hoy. Debo deciros que fue un poco anecdótico. Es la edición coleccionista de Bravely Second. ¡Hostia! Bravely Second, David. Sí, Bravely Second. ¿Qué te parece la primera parte, David? Que te veo entusiasmado de jugar para jugar la segunda. Ahora te espabilas. La caja es bonita. La caja es... No, la edición es de puta madre. Sí. Pero vamos a ver, me debería haber llegado el pasado miércoles y me ha llegado este viernes de una forma muy extraña, muy expediente X. Parece que es un homenaje al regreso de la serie. Veréis, en Game todo funciona igual. Tú compras online y cuando llegues al lanzamiento pues te da una referencia para que la metas en la página de Seur o del correo o de lo que sea para que puedas hacer un seguimiento de tu paquetito en cuestión, ¿vale? Entonces yo, efectivamente, cogí el número de referencia, lo metí en la web de Seur y sorpresa. Era un paquete que ya estaba entregado del 15 de enero, o algo por el estilo, que había sido enviado desde Zaragoza y llegó a un pueblo de Aragón, supongo. Y dije yo, vaya, qué curioso, qué curioso. Vale. Llamé al servicio de atención al cliente de Game, que tardó media hora de reloj en responderme, y el muchacho que me atendió muy amable le dijo, sí, no te preocupes, que esto es así porque es temporal y ya cambiará cuando se acerque el lanzamiento. Mentira, hoy viernes volví a consultarlo y era exactamente igual, ¿no? El envío fantasma, pero por fortuna me ha llegado. Pero vamos, creo que fui el último tonto de España en tenerlo, ¿vale? Seguro, además. Yo que soy cliente de VIP debería tenerlo antes incluso de que se fabricase. Bueno, te llegó el día oficial de salida, ¿no? Sí, está sí, mal. Bueno, pero te digo una cosa, ¿eh? Game macho últimamente... A ver, es yo con Game que, no tengo queja tampoco, pero... me parece que Amazon le está dando Amazon, por culo. Amazon, por supuesto, Amazon es como, mira, equivalente a mujeres, Amazon ahora mismo es la mujer más atractiva, más rubia, es la Margot Robbie de las tiendas online. Y te viene todo rapidísimo. Rapidísimo, y si algo lo hacen mal, te piden mil perdones y te pagan pasta. A veces te mandan dos sin querer y da igual. Y da igual, te lo puedes quedar, es un detalle, te queremos, compra en Amazon. No, yo hago spam porque se lo merecen. Bueno, esta edición consiste básicamente, está presentada en una caja diferente al formato de la primera, que es una caja, pues digamos, más alta, un poco más tocha, más típica dentro de las ediciones coleccionistas. Esta es como una especie de una caja más aplanada, más rectangular, muy bien presentada. La abres y al abrirla, pues la zona de la tapa tiene una ilustración muy bonita y el contenido está francamente bien. La banda sonora en formato físico, que siempre es importante, deduzco que es bastante buena. Una figura de Agnes, que por cierto... En esto sí que se lo han currado. Es mejor que aquella de Fesio de la primera, que sin duda era bastante fea la pobre. Al estilo de la cara de Gerard de Rivia o aquel muñeco de Alone in the Dark, que también era horrible. Y lo mejor de todo, un libro de arte cojonudo, de los que a mí me gustan. Casi 200, más de 250 páginas de arte. Joder. Muy bien presentado. Lo único pego que le pongo a este libro es que no es de tapa dura. Pero el libro en sí es cojonudo y desde luego el contenido no. El contenido, yo creo que es de los mejores libros que he visto. Y, por supuesto, el juego, como no, en una edición normal y corriente, ¿vale? Ni caja de metal, ni caja especial. Así que voy a darle, bueno, a todo esto, 90 euros, quizás sea un poquito cara. Bueno, quizás sea un poquito cara en relación al contenido, está en el límite del bien y del mal. Pero bueno, como punto positivo, no abunda las ediciones coleccionistas en plataformas de... En consolas portátiles. Con lo cual es un detalle que yo creo que merece la pena para los coleccionistas tener también colecciones o ediciones coleccionistas de consolas portátiles. Y dime, Oscar. 90 euros en game. En game, sí. Por ejemplo, que en Amazon estaba 80. En Carrefour Online estaba a 79,90. Hostia, pues de puta madre. Pues sí, la verdad es que sí. En ese caso, la relación calidad-precio sería mucho mejor. Bueno, David, lo más importante de todo, ¿cuántos soul points y si tiene... pues el Seal of Souls? Pues mira, después de lo que me ha dicho Oscar, y teniendo en cuenta que hay un precio inferior de 80 euros, yo le daría 3 soul points, sin duda alguna. Creo que es una relación calidad-precio muy buena, y contenido es francamente bueno. Buena presentación y contenido de calidad. Y sí, un Soul of Quality, sin duda alguna. O sea, si le doy 3 soul points no tendría sentido. Soul of Quality. No tendría ninguna duda. O sea, una edición cojonuda. Y creo que está un poco por encima de la anterior, sin duda alguna. De hecho, Denis el Azul también se la compró, por cierto. Me lo comunicó hoy por YouTube. Y que él parece que se ha estrenado en estas ediciones coleccionista. Aunque bueno, en su caso lo ve normal porque le gusta mucho esta saga. Se comentaba que era una edición muy, muy buscada. Porque hubo webs en las que se agotó muy rápidamente. Esta de Lily Secondo. Sí, bueno. Popovsky me comentó que la pilló por Amazon, sí, de puta suerte. De puta suerte, sí. Y que una hora después estaba, sí, agotada. Mira, yo cuando hubo el chivatazo en Game, que Game en Twitter siempre da chivatazos y la gente se vuelve como loca y se colapsa la web. Yo a primeras no la conseguí, pero un día así, viendo por mi internet, me pasé por la web de Game y dice, coño, si está, eran las 4 de la madrugada, algo así. De puta suerte. Y dije, muy importante el detalle del porno. Es anecdótico, ¿no? Siempre vamos a decir estas cosas. Digo, estaba yo sentado en mi silla, como todas las noches, viendo porno hasta quedarme dormido. Con el pañuelo ya en la mano. Exacto. Ya había acabado. Y dije, hostias, que de puta madre. Mira, reservé y bueno, al día siguiente ya estaba agotadísima, así que es verdad. Pero también te digo una cosa, Jorge, creo que la coleccionista del anterior Bravely fue incluso más escasa. Esa sí que fue escasa de cojones y difícil de conseguir. También de aquella, la tirada era pequeña, porque era un juego, digamos, entre comillas, experimental. Eso aquí, es, ¿no? Experimental, eso es. Pero bueno, ya está, ya tengo en casa y me jode todo lo demás, me la suda. Pues ya se terminó mi sección, por desgracia. Muy bien, pues vamos a continuar ahora sí con el análisis de... No tenía yo un sold. Bueno, un sold del complejo. ¡Ah, hostia, Oscar! Perdón, tío. Sí, joder, lo siento mucho. Venga, el sold definitivo, el sold máximo, el final boss de los solds. Dilo. Sí, lo digo. No, sí. No hace falta. Este fin de semana. O sea, mañana. Mañana y domingo. Bueno, hoy. Va a haber un evento con la gente del complejo Landa. ¿Hay pase de prensa? No. Con, es muy exclusivo. Con ordenadores, consolas y un salón. Vamos, una LAN party de estas de toda la vida, arrautada aquí en Galicia. Landa a lo mejor hay streamings. La Landa party. A lo mejor hay streamings. Y Solz. Y ya está. Vamos a viciar como hijos puta. Eso. Y Monster y todo lo que se pueda. Yo me voy a alimentar con Monster y galletas. Oye, pero tú dijiste que domingo hacías lentejas. Es verdad, o el domingo así. Hago unas lentejas, vale. Estofadas ahí, de puta madre. Espero que te salgan ricas. Pues nos, y nos jodéis. Seguid el Twitter de Complejo Landa. Subiremos fotos y cosas perversas también. Complejo Landa todo junto en la Landa Party. Oye, yo creo que es nuestra intimidad, tío. Y la gente no tiene por qué saber lo que hacemos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esto. En cualquier caso, quiero que me hagan fotos. Vamos con el análisis de Firewatch. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Víctor, no entiendo, ¿por qué cada vez que pongo música de juegos y tal miras a Jorge con una mirada así de hermanos que saben cosas que los demás no sabemos? Es porque, un poco ofensivo. Porque los demás no lo sabéis. Claro, porque, porque os mola la música y no, recuerda el juego. No, porque yo me pasé el juego y él lo vio todo, él sabe entonces, toda la música. Historia. Os recuerda eso. Yo conozco, mira, Víctor se pasó el juego, sí. Y yo lo hizo por streaming y yo lo vi todo. ¿Entiendes? Es como si yo me hubiera pasado el juego. Es una mirada cómplice de alguien. Vosotros que no sabéis nada, pues sabe no lo habéis pasado. Yo hago mi puto trabajo y traigo aquí las putas bandas sonoras, tío. Yo siempre cumplo. Pues eso, David. Pues y aparte, por otra cuestión, porque Jorge es una persona que aprecia mucho las bandas sonoras de los juegos. Es verdad. Y se friquea mucho con eso, porque trabaja. Cuando trabaja, Jorge, habitualmente se pone bandas sonoras de juegos, de fondo. Y de películas. Es una persona que escucha muchísima banda sonora de juego y de película. No os imagináis cuántas diferentes. Entonces, bueno, pues para él es especial. Bueno, ¿qué pasa? ¿Los demás no escuchamos...? No, los demás no escucháis una mierda. A ver, hablando... Joder, a ese yo nivel, cuando juego las escucho, a ese hostia, a ese y nivel, juego no, más. A ese nivel no. Me refiero a que él está todo el día escuchando eso. Vale, lo he entendido, lo he entendido. Vamos a ir. Mira, está un poco encendido. David, no te ves no un repetitivo. Cojones, ¿eh? Ponte, es que joder, ponte es la que... tercera página del post del programa de hoy y estate calladito por lo menos 5 minutos, que yo creo que te va a dar para paja y todo. A ver, voy. ¿Quieres un Kleenex? Bueno, uso el tuyo usado. Vamos a irnos con un juego independiente. No estamos en ahora Cafapaster, pero este título bien merecía un análisis en el complejo Landa, porque es un título que se ha colado entre los top ventas del mes de febrero. Esta noche vamos a hablar de Firewatch, que es la aventura en primera persona desarrollada por el estudio Campo Santo. Vamos a hablar de la historia de este juego, que es, podríamos decir, el principal aliciente, ¿no? Un juego bastante psicológico, bastante emocional, pero con una carga de gameplay que yo creo que es bastante interesante. El título nos sumerge en el año 89. Manejamos a Henry, que es un hombre con una vida bastante trágica, ¿no? Parece ser que su mujer sufre de Alzheimer a una edad muy temprana. A los 40 y pico años empieza a sufrir de Alzheimer y él, claro, ve su vida destruida, ¿no? Su vida destruida a una edad, pues, en la que debería estar pensando en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues esto le causa problemas, él entra en una depresión y tiene problemas con la familia de su esposa. Al final, los padres de su esposa se la llevan para cuidarla a ellos y él se queda solo, ¿no? Y en esta soledad, pues finalmente, él decide aceptar un trabajo como guardabosques. Porque como guardabosques va a estar en un lugar, podríamos decir, apartado de la civilización, solo, y va a poder pensar, reflexionar sobre su vida y demás, ¿no? Allí conocemos a Delilah, la que será nuestra supervisora. Durante semanas, pues hay una relación laboral, ¿no? Digamos que tenemos que hacer una serie de cuestiones que haría un guardabosques, pues vigilar que no vengan gente a ensuciar el bosque, a montar hogueras y cuestiones así. Y bueno, pues Delilah y el protagonista se conocen solo de hablar por walkie-talkie, una relación muy especial, no se ven nunca en persona en todas las semanas que está trabajando nuestro protagonista allí, y eso pues hace que desarrollen una especie de relación bastante, bastante curiosa, con muchas bromas y, no sé, con un tema que en ciertos momentos se vuelve bastante profundo y tal. El tema es que llevamos a cabo nuestro trabajo de manera normal hasta que de repente, un día, sucede algo. Algo que no debería estar sucediendo, una cosa totalmente inusual, y a partir de ahí empieza lo que es la historia real de este juego. Pero no voy a hablar más porque entrar a partir de aquí es entrar en terreno de spoilers. Y este juego, el principal aliciente de Firewatch, es su historia. Por lo tanto, prefiero no joderosla. A mí me gusta mucho cómo la narrativa de este juego te va llevando misterio tras misterio, ¿no? Y es que no puedes evitar seguir jugando. O sea, es una cosa... Es acojonante lo bien contada que está la historia, porque es que no, hasta descubrir la verdad no eres capaz de dejar el juego. Es un juego breve, pero... Engancha mucho. Aún así, es que te lo pasas del tirón porque es que engancha a saco. Me parece bien, Víctor. Hubo cierta polémica con cuando analizamos Soma, porque la historia de Soma pues también es muy interesante y te animas a ir jugando hasta que la rematas. Me parece a gente que no le gustó que no se diese más detalles de la historia. Yo creo que es lo que tiene que ser. Es sí. Que vamos a ver, si analizamos... El si, punto fuerte es el juego. Exactamente, el punto fuerte es el guión. Si os violamos la historia en el programa, tenéis que entender que el juego no lo vais a jugar porque va a carecer de secreto. O sea, ¿de qué nos vale a nosotros haceros eso si os estamos desvelando el juego? Luego no vais a querer jugar y a lo mejor... pues podéis disfrutar de una experiencia. Exacto. Y nosotros estamos privando de ella, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Víctor. Entonces, usted. Nosotros siempre vamos a seguir así. Ya sé que hay personas que prefieren que contemos la historia, pero hay muchas otras personas que quieren poder experimentarlo por sí mismos y le estaríamos jodiendo el juego, ¿no? Hay que pensar un poco en todo el mundo, hay que pensar un poco en los demás. A mí, pues sinceramente, me encantaría hacer spoilers de absolutamente todo para regocijarme y hablar de la historia. Y me refiero, para... De alguna manera, cuando hablamos de Metal Gear, cuando hablamos de último Metal Gear, comentamos este asunto, ¿no? De hacer un programa con spoilers, que por cierto nos están pidiendo mucho. Pero precisamente no lo hicimos porque hay que tener un respeto en relación a todos esos usuarios que quieren probar esta experiencia, ¿no? Iba a decir, a partir de ahora tenemos que hacer dos programas, uno más 18 con spoilers y otro sin, para menores de edad. No, pero, a ver, la razón principal es que... Joder, a mí quien me dice... Vamos a ver... A lo mejor a gente que quiere spoilers es porque no se quiere comprar el juego y quiere que se lo dedicamos nosotros. Yo te mato, si me spoileas un juego, no sé si lo voy a jugar o no, pero si me cuenta la historia de un juego... Pero vamos a ver... Y le quitas la gracia... El que quiera spoilarse el juego... Que miren YouTube. Tienes en internet multitud de medios para spoilarte un juego, el juego. Ya está YouTube para eso. A mí, sinceramente, me jodería escuchar que me contaran historias y yo quiero probar. Si ahora, por lo que sea, yo este juego me interesa mucho y será una compra futura, vamos, más que probable. Si ahora Víctor de repente me revienta la historia, pues me ha jodido. No tiene sentido. A mí esto es... Pinceladas muy leves sobre la historia y ya está. A mí esta gente que tengo aquí, bueno, diría gentuza después de aquel día, cuando hicieron el especial de Metal Gear, que es una saga que a mí me enamora y estaba empezando a jugar y descubrir entonces y tal. Entonces no te enamoras. Me jodieron completamente la historia, o sea... Y sí. No la he vuelto a tocar, la odio desde entonces. Claro. Nunca la habías odiado antes, Gaspar. Con lo que te encantaba, tío. Jamás. Como de que hecho, te gustaba Metal Gear. Estaba disfrutando. Jugué el 1, lo disfruté, estaba empezando el 2 y me contaron la historia y no la he vuelto a tocar más. Hay que darnos por Dios, Gaspar. Fue nuestra culpa. Qué pena. Estaba pensando en fallarme a Margot Robbie. Puedes seguir. Vamos a seguir hablando de Firewatch. Porque este título cuenta con una historia que yo considero que es bastante buena. El guión, eso sí, el guión de este juego es extraordinariamente bueno. Los diálogos son de lo mejor que he visto. Y el final, pese a que ha decepcionado a algunos, no ha sido mi caso. Yo suelo decir lo siguiente. Para mí es más importante el viaje que el final, ¿no? Entonces, el viaje ha sido tan bueno que el final... Bueno, puede ser más agridulce, menos agridulce, pero me ha parecido correcto. Me ha parecido que está satisfactorio. Sí, es un final. A ver, no todos los finales tienen que ser la puta. No sé, que todo sale genial y tal. Está bien que tenga matices, ¿no? Y tal. Eso bueno, es por culpa de Disney, Jorge. Por cierto, Víctor, no, es verdad. O sea, los finales súper chulos y súper felices están a orden del día. Y si no ocurren, la gente se enfada. Hoy vi de casualidad que este juego tiene un final secreto, algo por el estilo. No sé si es cierto, si final es falso. Secreto. Sí. Digamos que tiene una cosa, es posible, Víctor. Al sí, final, es posible que si, no eres observador, puedes perdértela. Y parte de la verdad no la descubres. Exacto, pero bueno, no entremos en esos temas. Bueno. Te pregunto solo si hay un final secreto, no es como es. No es que sea un final secreto. Es que yo sepa, no. Pero sí que es verdad que puedes obtener cierto contenido que no tendrías si pues eres una persona más avispada. Vale, vamos a hablar de la dinámica del juego, porque esta es una aventura en primera persona, ¿no? Se basa especialmente en la exploración. Tenemos un mapa bastante grande que explorar, es una sección bastante grande de un bosque, y debemos usar herramientas de guardabosques para poder acceder a los diferentes lugares. Herramientas como poleas, cuerdas, linternas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por supuesto, tenemos un mapa, y ese mapa... nosotros contamos también con una brújula. La brújula y el mapa van a ser esenciales para poder orientarnos por el bosque. Porque es nuestro único punto de orientación. Nosotros no vamos a tener en este juego un mapa dinámico que nos diga en pantalla, un HUD que nos diga estás aquí y esto es el norte y el sur. No, aquí tenemos que utilizar la brújula, mirar dónde estamos en el mapa y procurar orientarnos, ¿no? Esa es la manera. bastante bien el asunto de exploración. Muchas veces nos mandan a un sitio y no tenemos que ir por un camino marcado. Podemos coger más o menos la ruta que queremos. Es bastante intuitivo y está bastante bien planteado. Es muy amplio el mapa. Pero sobre todo, hay una herramienta fundamental en este juego que es el walkie-talkie. El walkie-talkie se convierte en la herramienta principal porque cada vez que veamos algo inusual, algo con lo que podemos interactuar, podremos reportarlo a Delilah para comentarle qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, ella es nuestra supervisora, ¿no? Entonces a lo mejor vemos que hay latas de cerveza por una zona y le decimos, oye, he encontrado latas de cerveza, hay alguien por aquí, me parece que hay alguien por aquí que está bebiendo alcohol y tal. Y no, pues esto me lo tienes que confirmar porque hay que llamar al Ranger a que venga aquí porque no se puede beber en el bosque, no se puede liar así en el bosque, ¿no? Porque no se puede contaminar, no sé qué y tal. Entonces, como es tu supervisora, justifican de esa manera que ella te esté dando pues información adicional, ¿no? Está muy bien planteado. Que de hecho, una cosa que está muy bien es que tú puedes no decirle algunas cosas. Y eso puede afectar a la historia. Y una cosa que está muy bien es que ella se acuerda de cosas que le has dicho. Exacto. Si tú, por ejemplo, has pasado a decirle una cosa, pues te estás perdiendo a lo mejor diálogos que pueden salir después. Y si tú le dices algo, por ejemplo, hay un momento en el juego en que encuentras una chocolatina que es del año de la pera. La encuentras en un sitio, en una especie de locker que hay para, bueno, un armarito que hay para guardabosques y tal, que tiene una llave, tiene un candado y tal, y lo abres para escoger herramientas en determinados lugares. Pues ahí te encuentras con una chocolatina que es de hace 10 años o hace un montón, y ella dice, yo he tenido una comería, porque eso sabe Dios lo que lleva ahí. Y yo escogí comérmela, me la comí. Y la tía luego se acuerda y hace un comentario como ahí hay algo, pero no te lo comas, o temas así, ¿no? Se acuerda de esos detalles. Pero está muy bien llevado porque el guión se adapta a las decisiones que tomes en ese sentido. A lo mejor si algún elemento importante lo omites y no se lo dices a la tipa, pues la tipa no lo sabe. Y lo más, así, ¿no? Lo más importante es que los diálogos siempre son naturales. Nunca jamás en este juego me he encontrado repetición de diálogo, jamás. No pasa lo típico de no puedo ir por ahí. Luego das otra vez, no puedo ir por ahí. No, no pasa eso. Siempre no vayas por ahí que hay dragones. Eso tampoco pasa, Oscar. Pero quiero decir que, en general, en este juego no hay repeticiones de diálogos. Todos los diálogos son exclusivos. Y es muy natural. Muy natural el progreso. Está muy conseguido. Bueno, el juego, como he comentado antes, se basa enteramente en la historia. No hay combate ni dinámicas de acción. Solo moverse, escalar, explorar, en definitiva, y reportar cosas que vamos viendo, ¿no? Y resolver pequeños puzzles de, por ejemplo, necesito esto para poder entrar aquí, ese tipo de cuestiones, pero puzzles que en ningún caso son muy difíciles. Son cosas fáciles de hacer y tal. Lo más importante es ir explorando, ir descubriendo. Esa es la dinámica principal del juego. El guión, además, como hemos comentado, nos mantiene muy pegados al ordenador. Debo decir que ya os digo, tuve que pasarlo de tirón. Yo normalmente cuando cojo un juego de novedad, ¿no? Tengo últimamente la costumbre de hacer un vídeo, un directo para el canal de YouTube, para el Complejo de TV, y hago el vídeo, juego unos minutos, lo dejo y luego ya seguiré con mi partida. Pero en este caso hice el vídeo y tuve que seguir porque quería saber qué es lo que pasaba, quería descubrir la historia y tal. Me ha pasado con muy pocos juegos y tal, pero este tiene el mérito de haberme dado esa curiosidad y estuve hasta las 4 y pico de la mañana hasta que me lo terminé. O sea, me lo terminé de tirón. Le tenía muchas ganas. El juego tiene un precio recomendado de 19,95 euros. Ese es el precio de salida. A mí me duró entre 4 y 4 horas y media. Es una duración que muchos pueden considerar que es bastante corta, pero bajo mi perspectiva, un juego debe durar lo que el desarrollador considere que es lo propicio para ese tipo de juego, ese género, esa historia, ¿no? O sea, lo que sea The Order. En el caso es que el precio, en mi opinión, no debería estar ligado a las horas de juego, sino al producto en sí, a lo que te vas a encontrar. Luego podemos decir si el juego tiene o no una duración adecuada con respecto al género que es, con respecto al título que es. Por ejemplo, que The Order dure lo que dura, pues no me parece tan justificado porque es una aventura en la que la jugabilidad, la acción, tiene que ser lo divertido, no la historia. Pero es que a lo mejor en Firewatch, si durara más el juego, la historia se haría más larga y no funcionaría. Son géneros distintos y hay veces en las que un juego tiene que ser un poco más breve para que funcione. Esa es mi perspectiva. Son dos películas largas. Y en todo caso, no deberíamos, esa es mi opinión, asociar los euros a horas de juego. Eso me parece que es equivocado, porque cada producto tiene que tener el precio que el desarrollador considere en base a lo que le ha costado dentro de sus recursos sí. hacer el juego. Si no, Civilization debería valer 2.000 pavos. O sí, o por ejemplo... Los pagaría. Fíjate, a lo me mejor... Da, me compensa con eso. A lo mejor, pues eso, o según 2 Total War debería valer 2.000 euros porque te da pues un montonazo de horas de juego. No, no, no os vayáis por las ramas. A ver, estás tratando de justificar los 20 pavos de Firewatch, no. Me parece bien, no, te ha gustado. No, no trato de justificar los 20 pavos de Firewatch. Trato de presentar mi perspectiva con respecto a cuánto deben valer los juegos. Yo no lo voy a decidir, lo va a decidir el desarrollador. Luego puede ser el caso de que un juego que debería tener más duración no la tenga. Pero en el caso de Firewatch es que no es necesario. Es como por ejemplo de Vanishing of Ethan Carter. Hay que darle más duración a ese juego. Si le das más duración, estás jodiendo el juego. Porque lo estás eternizando. Hombre, es mi perspectiva. En el caso de Ethan Carter, tal cual es. A mí me parece un juegazo, ¿eh? Pero creo que se podría haber incluido más enigmas, por decirlo de algún modo. Creo que se pueden haber incluido. Para mí tuvo la duración perfecta. Bueno. O como por ejemplo de Stanley Parable. Para bueno, Stanley Parable, pero porque es extremadamente rejugable y de hecho está diseñado para que sea rejugable. No lo sé, es complicado asociar duración a precio. Estoy de acuerdo con Víctor, es muy complicado. Yo no sé, yo cuando juego un videojuego procuro valorar la experiencia. En este caso, bueno, yo vi el juego desde el principio, desde que Víctor hizo el gameplay, me vi el gameplay entero y seguí la historia. Y si os digo la verdad, a mí personalmente la historia, que me gustó mucho y tal, pero yo creo que acabó cuando tenía que acabar, porque si lo hubieran alargado más, me hubiera cansado, porque ya era mucho, ya era dar muchas vueltas, ya era enrevesar mucho los argumentos. Yo creo que acabó como tenía que acabar. Yo soy una persona que a mí me gusta jugar a videojuegos largos y videojuegos cortos. A mí, por ejemplo, Mirror's Edge me gustó mucho y no echo de menos que fuera... Que fuera más largo. Sí, de hecho, te lo puedes pasar para, en 3 horas. Para mí, Mirror's Edge tenía la duración que debía tener. Y este juego, para mí, la tiene. También tenemos que ver también el tema de las posibilidades. O sea, este juego tiene visualmente un aspecto de juego AAA y no es un juego AAA, es un juego de un estudio muy pequeño. Muy pequeño, de pues como máximo unas 10 personas, a lo mejor. O, no sé cuántas son, pero por ahí. 10, 20. Entonces, también hay que entender que el juego sea un poco más breve, también es más barato que un AAA, precisamente porque no hay más medios para hacer algo más largo. Pero yo os digo que la historia justifica ese tiempo. Si fuera más larga, no sé cómo lo veréis otros que lo hayáis acabado, pero yo lo vería cansino. A ver, dos apuntes por mi parte. No es lo mismo jugar un juego que ver un gameplay entero, por mucho que te hayas visto todo el juego, porque bueno. No te metes en ese juego tanto como si lo estuvieras jugando. Yo creo que esto es una obviedad. Ver un juego, aunque te guste, pero, ver un gameplay. Sí, Oscar, pero. Jugar por YouTube. Pero, eso, jugar por sí, YouTube Oscar, no es lo mismo. Sí, pero hay juegos que son más fáciles de interpretar así que otros. Este, por ejemplo, que no tienes que ni disparar, ni matar, ni. Bueno, ni, pero te tienes que mover y tienes que resolver bueno, los Oscar, pequeños puzzles. Da igual, que te lo digo yo que me lo he pasado. Tiene la duración que tiene que tener. Vale. Bueno, para ti tiene la duración que tiene. Un juego es corto y largo lo que te dure a ti. Da igual si la primera partida es muy corta, si luego lo vas a rejugar una y otra vez. Pasa con Mirror's Edge, pasa con, yo qué sé, con los Resident Evil clásicos y pasa con un montón de juegos. El juego dura lo que al jugador le guste que dure, aunque la primera partida sea muy corta. Yo creo que esto no hace falta ni justificarlo. Nada más, solo eso. Sí, de hecho, fijaros, a mí un juego que me. Dentro de la saga me parece de mis favoritos. Es Ghost of Sparta, incluso Chains of Olympus. Los dos son cortísimos. God of War, Light Down, son muy cortos. Realmente son muy cortos. Quiero decir, sí, sí que lo son. Ahí tienes la media, la referencia de los God of War de sobremesa. Vale, tienes la referencia. Pero es que da igual, son muy cortos. Pero yo, los 40 pavos que me costaron cada uno, los amorticé a Dios. Porque la experiencia fue tan positiva que quedé encantado de la vida con ellos. Entonces, es lo que dices tú, Oscar, es lo que dice Víctor. Al final, bueno, pues cada uno interpretará si la duración se ajusta o está bien o está mal o si ha sido satisfactoria para el jugador en cuestión. Y después hay otra cuestión que se asocia mucho al precio también, es si este juego es independiente o no es independiente, ¿no? Oye, estamos ya en un punto en el que ese margen, esa diferencia, ese velo que hay entre AAA y independiente cada vez es más pequeño, porque hay muchos juegos independientes que sin llegar a ser tan grandes como es a lo mejor Assassin's Creed, ¿no? Pues son juegos que dentro de su función cumplen muy bien, técnicamente son muy buenos, se ven tan bien como un triple A y pueden costar 20 euros, no pasa nada, de salida incluso. Entonces hay una serie de prejuicios que tienen en general los jugadores que yo creo que hay que hacer un esfuerzo mental para ir entendiendo un poco cuál es la situación actual del mercado de los juegos y sobre todo pues no tener miedo a un día arriesgarte a comprar un juego de 20 euros porque a lo mejor, oye, a lo mejor lo disfrutas tanto que dices, coño, pues mira, me duró 4 horas pero creo que es un gran juego y creo que he hecho una buena inversión. Es como cuando vas al cine, a veces te gastas 9 euros en el cine. Bueno, ya hace... Como cuestan algunas películas, mucho. Por ejemplo, la última de Tarantino, sin ir más lejos, costaba eso, ir al cine en la semana de estreno. Pero sales tan satisfecho que dices, mira, me he gastado casi 10 pavos en el cine, solo la entrada, y me ha gustado bastante, he quedado satisfecho y han sido 2 horas. Bueno, y Víctor, debo decir que no estoy de acuerdo contigo. A mí me parece un atraco el precio del cine. Sí, lo que pasa me es que cuando sales contento del cine, pues te da igual el precio. Igualmente, me parece un atraco, Víctor. Yo creo que hace años que no pago pasta. Yo a día de hoy, o sea, o pago 4 pavos o pago 5 y pico. Más no pago por una película. Pero bueno, entiendo tu ejemplo, pero en el caso de cine, bueno, tío... Pero pasa lo mismo con los juegos. Bueno, me refiero, ya, Jorge, tú pagas 60 pavos por un juego que es una mierda y te jodes. Vale, pero a mí me pasó eso con Dragon Age. Te arriesgas, tío, te arriesgas, Jorge. Pero es que el cine, tío, ya verdad. A mí eso es un tema muy sensible porque yo voy cada semana al puto cine y me parece un atraco de la hostia. Pero bueno, entiendo el ejemplo y lo comparto. Bueno, vamos a continuar con esto. Para mí lo mejor de Firewatch, resumiendo un poco todo el asunto del gameplay y tal, es esa sensación de que puedas explorar ese lugar a tu manera, ¿no? Y sobre todo, saber que en el fondo nunca estás solo. Estás solo en el bosque físicamente, pero siempre tienes a alguien al otro lado del walkie-talkie. Y los diálogos son tan buenos, como comentaba, que esa sensación de que estás con alguien es muy viva, es muy realista. Es decir, no te da la sensación de estar con una máquina, te da la sensación de estar con una persona. Y eso es algo que no he visto en ningún juego, nunca se ha conseguido a ese nivel, me parece a mí. Esa sensación de no estar pensando que estás hablando con una IA, con un personaje de un juego, sino que estás hablando con una persona, eso me ha encantado. Y la verdad es que es una experiencia que me gustaría que pudieras experimentar. En todo caso, poco más tiene el gameplay de este juego. Lo más importante, como he mencionado antes, es la historia, el guión, cómo está llevado, los enigmas que te va a plantear el juego, y eso merece mucho la pena. Vamos a ir con apartados técnicos, porque el título tiene un acabado muy bueno, y los modelos poligonales son de baja poligonización, pero tiene un motivo, ¿no? El estilo gráfico del juego podríamos decir que es caricaturesco, es intencionado, ¿no? El juego está desarrollado en Unity 3D, pero a diferencia del 90% de los juegos desarrollados en Unity, este título no apesta a Unity. Es decir, es un juego que se ve lo suficientemente bien y con la suficiente personalidad como para detectar que no es un juego hecho en Unity, que es el gran, podríamos decir, estigma que tienen los juegos de Unity, ¿no? En cierto modo, esto se produjo gracias al trabajo de Oli Moss, que es un conocido diseñador gráfico e ilustrador que ha sido, podríamos decir, el director de arte de este juego, ¿no? Así es que el juego cuenta con una paleta de colores excelente y hay que decir que darse un paseo por el bosque es una auténtica delicia visual. Cambia los colores, la gama cromática en función de la hora de día. Darse un paseo por aquí es espectacular. Es un mod de Skyrim. No, sinceramente, se ve muy bien. Algunos me preguntan, Víctor, ¿se ve mejor este juego? ¿Es mejor visualmente que The Witness? Para mí, Firewatch es mejor que The Witness. Joder, es el gusto máximo por el color, la proporción, todo eso, ¿no? Se nota que la persona que ha estado a cargo de la dirección de arte es una persona que controla muchísimo de imagen. Este juego en arte es de lo mejor que ha salido este año. Sí, sin duda. Estamos empezando el año, pero es que es muy bueno. Muy bueno. Bueno, porque además es un juego muy coherente en todos sus aspectos, en todas las zonas, en todo. O sea, es como hay mucha unidad en todo el juego. Y bueno, yo admiro el trabajo de ese tío porque ya he visto trabajos de él y tal anteriores a este juego. Y en este juego es que lo aborda. Sí, o sea, está realmente bien y es lo que te llama por los ojos de este juego. En cuestión de sonido también hay que decir que han hecho un gran trabajo. Los sonidos ambientales, viento, en general de bosque, a veces hay ruidos raros de animales y todo eso, hacen que siempre estemos alerta, ¿no? Es muy envolvente. Y hay que destacar la banda sonora, a mí me parece muy buena. De momento de las mejores que llevamos en este año. Pero sobre todo si hay que hacer una mención especial a algún apartado sonoro, es el doblaje. El doblaje es cojonudo. Está fenomenal cómo está desarrollada la actuación de los dos personajes principales, especialmente de Henry y de Delilah, porque realmente te da la sensación de que son reales, ¿no? Y eso es una cosa muy difícil de conseguir en un videojuego. La verdad es que está muy, muy bien llevado. La pega, la gran pega de este juego, es que de momento solo está en inglés, tanto textos como voz. Es decir, no está subtitulado al castellano, no está subtitulado al español. Por lo tanto, si queréis jugarlo en este preciso instante, tiene que ser 100% en inglés. Y esto es una pega muy importante para todos aquellos que no sepan o no entiendan el inglés, porque se van a perder lo más importante del juego, que es la historia. En todo caso, parece ser que, o se comenta por internet, que Camposanto tiene pensado traducir el juego. Si no, me parece que ya había algún proyecto o algo así para traducirlo y tal. Pero os aconsejo que si no sabéis inglés, no compréis este juego porque no lo vais a poder disfrutar. Lo más importante es la historia y os lo vais a perder. Así que esperad a que haya algún tipo de traducción, algo que os permita entender el título. Si sabéis inglés, para mí... creo que no que es un inglés muy complicado tampoco. No, no es muy complicado, pero oye, hay que saber inglés. Además, los subtítulos pasan rápido, hay que leer rápido y tal, ¿no? ¿De dónde es el estudio? Me parece que son, no estoy seguro si son de Norte de Europa o si son americanos, estoy con seguro, ese nombre, con ese nombre, con el nombre de Camposanto. No son españoles. No, me sorprende. Yo creo que son americanos, ¿eh? No, bueno, no son españoles. Pero en Estados Unidos, tío, el castellano y los nombres castellanos están a orden del día. A mí me suena, sí, pero a usar Camposanto, pero... es una palabra que no se usa tanto, creo yo, en que fuera de España, vaya. Bueno, pero a ver, si tú tienes un estudio, igual te llama la atención un nombre extranjero y lo usas para tu estudio. Sí, ¿no? Puede ser. Mercury Steam tampoco es muy español, que digamos. No, es verdad, es verdad. Pero bueno, digamos que el inglés para todo este tema de tecnologías, bueno, siempre está por encima. Me sorprende el nombre del estudio. Sí, sí, a mí también me sorprende, pero yo te digo, yo creo que es un estudio americano, que tampoco estoy 100% seguro. Hay que comentar que el título me parece que está disponible también en PlayStation 4. Sí, lo está. Está en PC Steam. Y ahora os diré sobre Camposanto. A mí me parece estoy que buscando son, ya yo. Yo. Tal vez sean canadienses, pero no son españoles, eso seguro. Sí. Bueno, en todo caso, conclusiones. Para mí, este es uno de los mejores juegos que llevamos de año. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Me lleva una grata sorpresa, porque esperaba que fuera una... Yo le seguí un poco de desarrollo y tal, porque me llamó la atención estéticamente y el concepto de ser un guardabosques, pero las expectativas para mí se han cumplido. Título con gran historia que te mantiene muy enganchado hasta el final. Trama bastante original en su propuesta, ¿no? Lo de llevar un guardabosques, pues me parece una propuesta muy original y que es un título que te enamora con su arte, ¿no? En definitiva, si te gustan las aventuras en primera persona, para mí este es un imprescindible de este año. Sin embargo, si no sabes inglés, te aconsejo que esperes a la traducción, porque la historia y el guión son el gran aliciente de este juego, y si te los pierdes, pues sinceramente, esta experiencia no merece la pena. Yo creo que un día deberíamos hacer un especial de experiencias narrativas. San Francisco. Sí, pues no sería mala idea, David. Creo que hay juegos que... recientemente hemos tocado varios, pero sí, hay juegos que se nos han escapado y que no estaría mal hacer una recopilación de ellos. Sí. Incluso juegos que tienen ya bastantes años. No sé, ya está. Además, últimamente, digamos que temas más complejos en los videojuegos, temas más adultos, están más al orden del día. Hay títulos para personas un poco más maduras, sí, sí, sí, y tal. Y pues es conveniente de vez en cuando repasar estas cosas que hay ciertas personas a las que les interesan, ¿no? San Francisco, California. Pues ahí lo tienes. Americano. Y bueno, pero es una zona. Pero si el Camposanto creo que es un lugar mítico de California. Sí, es que en California hay muchas español, zonas que tienen nombres, sí, por eso, un lugar se entiende. Pero bueno, para nosotros el Camposanto es el, sí, el cementerio. Sí, que tiene la noción gallega, por supuesto. Pero vamos. Bueno, en todo caso, ahí queda el tema. Aconsejado si sabéis inglés, si no, esperad. Pero un título que está francamente bien y de momento para mí uno de los grandes juegos de este 2016. Y si os parece bien, nos vamos con la última parte del programa. Nos vamos a leer esos mails que nos habéis mandado para el especial 1998. Por cierto, Josep Pedrerol está siendo meme del complejo Holanda, ¿eh? Es brutal. Bueno, más que él, lo que le ha llevado a... bueno, en fin. Cuidado. Bueno, en fin, pues eso. Suiza. Joder, qué buena es la música de The Witcher, David. Sobre todo el tema del menú principal me parece brutal cuando ves a Geralt. Sí, porque además ese tema mítico de The Witcher 1, pero rehecho. Me siento como un puto salvador que imparte justicia. La hostia. Tenemos conectados en nuestro chat ahora mismo a Alfred Hart, bono retratado, capando osos con dos piedras. Joder. Dab 1, Denise Azul, Dog Argento, El Conejo de Yolanda, Geralt, No Me Soples la Nuca, Geralt con Embolia Ed Especial, edición especial, Juego Mucho, Follo Poco. Tenemos también a Mama Vergas, Menudo Gaspar de Mendrugas, Oriodna, Paco Goal, Perro Malo, dijo Ubisoft, Pokémon Urano es puro libertinaje, quiero mi freidora de Resident Evil, Shit Lake, Rage Kitters de mierda, Souls of Quality para Deadpool, Somos Sentimientos, Tenemos Owners, The Lyric, Thoraz, Vete a la Mierda, PS Plus y Thermum. Vamos a ir con un tema. Vamos a ir con los mails del especial de 1998. Ya sabéis, especial que hemos hecho en dos partes esta temporada, hablando sobre que probablemente sea el mejor año de historia de la industria del videojuego. Y mails que recibíamos con motivo del concurso de The Witcher 3. Por eso David ha tenido a bien poner esta maravillosa música de The Witcher 3. Y hoy voy a leer parte de esos mails. Es que voy a tener que ir repartiéndolos porque son bastantes, ¿no? Entonces, algunos son largos y tal. Prefiero, pues, ir dosificándolos. Hoy voy a leer unos cuantos. Vamos a empezar por Cristian Domínguez. Él comenta que su juego de 1998 es Half-Life. Dice, mi primer shooter, mi primer juego de verdad en PC. Recuerdo estar en clases de informática. Las clases eran de una hora, tres veces por semana. Cuando acabábamos de hacer los ejercicios que nos mandaba nuestro profesor, nos dejaba los minutos restantes de esa hora para poder jugar a videojuegos. Y una vez al mes teníamos la hora entera para jugar a los que nos apeteciese. Dentro de las opciones que nos daba, claro. Por un lado podíamos jugar a los minijuegos de minijuegos.com, mítico donde os haya, minijuegos.com, yo creo que todo el mundo ha entrado ahí. Y por otro lado teníamos Half-Life. Joder, y las dos cosas eran Souls en ese momento, ¿eh? De aquella lo que... Bueno, yo no tendría muchas dudas al respecto, ¿eh? Hombre, claro, evidentemente David. Minijuegos.com. Pero minijuegos.com eran cosas a veces muy locas. Buah, y entrabas en Newgrounds, que aquella sí que lo petaba y era la hostia. Yo te lo voy a venir. De esa época es el primer Meat Boy, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, los primeros días, dice, que eran días de trabajo, todos elegíamos ir a minijuegos.com para jugar. Y los más gamberros veíamos Happy Tree Friends. Qué mítico también. Solo había una o dos personas que elegían Half-Life, pero esa gente no era nueva como éramos la mayoría. Nosotros ni siquiera sabíamos que era Half-Life. Llegó el día de una hora entera para jugar o ver vídeos barra navegar. Todos íbamos contentísimos ese día a clases de informática. Todos corrimos a minijuegos.com y nos pusimos a jugar a cualquier juego que nos llamase la atención por la imagen. A los 10 minutos aparece el profesor y nos dice que todo el mundo pare de hacer lo que esté haciendo, cerrar la página o el juego que estéis jugando. Todos pensábamos que se había vuelto loco y empezamos a cerrar las páginas, vídeos, etc. Pero de repente dice, hoy vamos a jugar todos a un juego. Vamos a jugar a Half-Life. Abrís el juego. Qué buen profesor, tío. Joder, eso sería la puta mejor clase que yo habría tenido. Madre mía, de verdad. Y dice, a todos se nos cambió la cara y le hicimos caso sin rechistar. Después del susto que nos había dado con el muy cabrón. Solo quería prepararnos algo especial, así que todos corrimos a abrir ese juego llamado Half-Life. Una vez abierto nos mandó darle a partida en red local y nos dijo que todos esos ordenadores estaban conectados entre sí a través de la red y que íbamos a jugar todos juntos en red local. La mayoría no sabíamos qué cojones estaba diciendo, ya que éramos nuevos y era nuestro primer día libre del mes. Una vez todo listo nos explicó los controles y torpes comenzamos a jugar. ¡Qué increíble! Flipábamos cuando nos encontrábamos en la partida. Estábamos todos juntos, jugando a la vez, todos contra todos para ver quién era el mejor. Nunca habíamos visto nada igual, al menos yo y gran parte de nosotros. Algunos teníamos consola en casa, pero eso de jugar 12 personas aproximadamente a la vez, cada uno con su monitor, ratón, teclado, eso era otro nivel. Salimos todos comentando lo increíble que era el juego porque nos permitía jugar a todos a la vez. Pensábamos que era algo exclusivo de ese juego. Lo interesante es cómo después de un tiempo, cada vez que acabábamos de hacer los ejercicios en los días de trabajo y teníamos esos minutos libres, más gente dejaba de entrar en minijuegos.com de ver vídeos y abría ese juego llamado Half-Life. Parece brutal esta anécdota, en serio. Sí, una gran anécdota. Ojalá yo tuviese un profesor de informática así, que por desgracia fue todo lo puto contrario. Profesor enrollado, sin duda. Y vamos, seguramente que le molaba un montón el tema de videojuegos, ¿no? No, pero fijaos, comenta una cosa muy importante, porque Half-Life fue uno de esos juegos de los 90 que popularizó el juego en red local. El primero sería Doom, que realmente inventó el concepto de juego en red local. Y luego con Quake, con el primer Quake, eso se multiplicó por infinito porque podías jugar por internet. Fue el gran boom del juego en red. Pero Half-Life supuso un antes y un después, especialmente gracias después a los mods, ¿no? Las modificaciones del juego, que Counter-Strike, The Defeat, Ricochet, Team Fortress, ¿no? Una serie de juegos que eran una maravilla, hechos por aficionados a Half-Life. Pero, ¿no? A ver, eso fue el éxito circunstancial por tener el motor que tenía, las facilidades que daba, vale, pero Half-Life es lo que es por su puto modo campaña, que hombre, es una obra maestra. Pero yo te digo que pocas sensaciones hay tan cojonudas como jugar un Crossfire, escuchar el sonido del búnker, la alarma sonar, ir todos a toda hostia, que se cierren las puertas y caiga la bomba nuclear. Eso es de lo mejor que yo he jugado en un deathmatch. Cojonudo, vamos. Es que de hecho es eso, el hito de Half-Life no es solo tener una campaña de la hostia y haber sentado precedentes en la narrativa de los videojuegos, sino que es que prácticamente no lo inventaron, pero popularizaron el tema de los mods de videojuegos online, y de ahí salieron grandes franquicias pues como Team Fortress, como Counter-Strike, como Day of Defeat, y todos empezaron siendo mods hechos por fans. Bueno, vamos a continuar ahora con el mail de Alex Vigo Muriel. Dice: os quiero contar mi historia con un juego de ese año, 1998, con el que me volví loco para conseguir mi objetivo final. Ni con Dark Souls, dice, sufrí tanto. A ver, Oscar, este Oscar le va a tocar la patata, la fibra sensible. Ocarina, ¿no? No, no. Ah, no. El juego del que os hablo es International Superstar Soccer 98. Con mi recién primera consola de sobremesa propia regalada primera consola de sobremesa propia regalada por la comunión, la Nintendo 64, la Master System dice que estaba reventada, y con un par de juegos bajo el brazo, Mario 64, F1 Challenge y el susodicho International Superstar Soccer 98. Desde mi ignorancia de niño de 8 años me encontré con que ese juego para guardar la partida no era como en Mario 64, que guardaba en el cartucho. En el International, para poder guardar la partida, hacía falta el famoso controller pack. Por lo que cada vez que llegaba el mediodía de colegio, me sentaba en el sofá, cogía el mando y iba empezando con los típicos partidos, luego ya unos torneos nacionales, hasta la hora de la merienda. Y aquí llegó la primera odisea, jugar la Eurocopa. Al no poder guardar, y en este satánico juego donde te hacen jugar la fase previa completa de clasificación, sí, todos esos partidos de arroja contra selecciones que no os conocen ni su país, y dice, así que cada día que venía de clase, pues iba alargando mis horas de juego, pasando partidos y eliminatorias como reto, hasta que, bueno, un día, tras 3 horas de juego, conseguí alcanzar la clasificación para Eurocopa. Solo era la clasificación, pero para mí era como si la hubiera ganado. Pero el verdadero reto era conseguirlo antes de que mi madre me viniera a echar de la consola, como un speedrun bajando mis marcas, podríamos llamarlo hoy en día. Y así seguí hasta que un finde, que mis padres faltaron casi todo el día y que pude jugar casi 6 horas seguidas, gané de tirón la Eurocopa. No podía creérmelo. Además, puro estilo Souls, donde mi madre era el esqueleto de las escaleras que te mata y que no ves, que viene y te apaga la consola y te manda a la habitación. Como ese dragón que te aniquila en un puente o ese cofre que te come cuando vas a abrirlo. Pero ¿qué problema tiene uno cuando llega a la cima? Mantenerse. O peor, buscarse un reto mayor. Y ese era ganar una pestaña dorada que brillaba ante mí. El Mundial, como la Eurocopa, pero todavía eran muchos más partidos, más fase previa y más dificultad. Para conseguir ese reto, creo que fue donde descubrí mi verdadero espíritu Hitman. Comenta, como un día era imposible casi conseguirlo, de pequeño era imposible jugar 10 horas como ahora podría, pues intenté todo tipo de artimañas. Tapar la consola encendida con la alfombra para guardar la consola encendida en muebles de salón, cosa que no funciona por no poder esconder los cables. Llevar una mini tele de estas en blanco y negro del camión de mi padre a la habitación para jugarlo de noche, y así solo conseguí ganarme un castigo que lo que hizo fue postergar mi reto un mes. Este tío sufrió mucho para conseguir eso, pero fui tenaz. por muchas almas que mi madre me quitara, resurgía más fuerte y con mi ingenio de noob gamer de 8 años, cogí la consola un día por la tarde, mochila en mano, me escapé con la excusa de ir a por pan y subí al trastero donde sabía que había una tele vieja y enchufes. Saqué mi habilidad de ingeniero para conseguir hacer funcionar aquello que sintonizaba el AV con palillo. Y ahí me quedé. Un día de verano desaparecido para conseguir mi objetivo y sin interrupciones rodeado de telarañas, muebles viejos y cajas llenas de libros con olor a cerrado. Y lo conseguí, gané el mundial. No sabía si había sido más difícil jugar contra la IA, conseguir un lugar donde jugara inadvertido de mi Souls madre, y me reía yo del controller pack en ese momento. Eran las 2 de la mañana y bajé para casa. Sabía la bronca que me esperaba y la que me cayó fue buena. Pero yo con mi Nintendo 64 en la mochila, entre gritos de mi madre y mi padre preguntándome que dónde venía, de dónde venía con los ojos llorosos, pero la sonrisa del éxito en mi cara. Madre mía. Me daba igual el castigo que me venía encima. Lo habría conseguido. Había ganado el mundial. Había ganado ante todas esas adversidades y era una cosa que ya nadie me podría arrebatar. Madre mía. La verdad... tengo que decir, Alex Vigo, que eres un tipo con mucha perseverancia y realmente te planteaste un reto que conseguiste, pese a todas esas adversidades. Eso sí es un logro y no los sí, de ahora. Joder. A ver, me pasó algo parecido. No recuerdo si con el 98 o con el 64. Creo que con el 64. Ya era tarde, serían las 11 y de aquella tenía la 64 en el salón, como casi todo el mundo. Lo de la tele en la habitación era una cosa impensable para mí en aquella época. Y cometí la osadía de a las 11 de la noche empezar una liga. 36 equipos, creo que eran 72 partidos. Y la acabé. De 11 de la noche a 11 de la mañana, pero la acabé. Joder. Y, tío, aquello, los últimos partidos eran un puto sufrimiento. Estaba ahí, quiero irme ya para dormir, pero tengo que acabar esta puta mierda. Porque yo tampoco tenía el controller de aquella. Y quiero acabar esta mierda, pero... Tío, es un juego de hazañas ese, ¿eh? Pero el tema de Alex es tremendo, ¿no? O sea, eso de, entre comillas, escaparse de casa para poder hacerlo. Oye, tenía que tener una fijación muy grande para decir, lo quiero conseguir. Era un reto que tenía en ese momento y lo hizo. Es normal, cuando te obcecas. Fortuna de esa televisión en el trastero. Eso significa, y esto es para Alex, que todo lo que te propongas en la vida lo puedes conseguir ante las adversidades, porque realmente lo intentó de muchas maneras, ¿no? Comentaba pues eso, lo de coger el monitor en blanco y negro de camino de su padre, lo de guardar la consola encendida, poner un paño encima para que nadie se dé cuenta y tal, y al final tuvo que ir al trastero y comerse una bronca, llegando a las 12 de la mañana con 8 años para... A mí ponderar un poco el tema de ganar un mundial con el sufrimiento de tus padres preguntándote dónde coño estás, que debe ser jodido. Te voy a decir una cosa, este tío... Al día siguiente, cuando llegó al cole y dijo, me he pasado el mundial. No, que era verano, hombre. No dijo que bueno, era verano. Es verdad, pero conté era en septiembre. Pero bueno, llegar al cole, cuando en septiembre, llegar al cole y decir, me he pasado el mundial. Tenía que ser un puto héroe en ese momento. Sí, la verdad que sí, un saludo. La verdad es que, ojo, estamos recibiendo una serie de anécdotas muy cojonudas, la verdad. Daba para un libro esto, ¿eh? Un libro de anécdotas de juegos de 1998. Daría para un libro. Doctor Deseo comenta, hola. Que por cierto, Doctor Deseo es una de las personas que nos han mandado una mascota, que era el Gordon Freeman Saurio. Así que un saludo especial. Creo que ha mandado una versión 2.0, ¿no? Sí, sí, que está coloreada, la tenéis en el Twitter de Complejo Anda. Vamos a leer este email que nos manda. Bueno, para mí el juego de este año, del 98, fue el Half-Life para PC. Es evidente que este juego ha calado en muchísima gente, para empezar en vosotros. Sin Half-Life, vuestro programa no tendría el nombre que tiene. Y en mi caso, pues el recuerdo que tengo es el de pensar, cuando lo jugué, que por primera vez estaba viviendo en una película en la que era yo el protagonista. Para empezar, el simple hecho de la presentación del juego, esa entrada en Black Mesa recorriendo sus pasillos en un aparente día normal de trabajo. Y después, cuando se desata todo el caos, el sentimiento de que estás solo, no eres un héroe y debes sobrevivir a las hordas de alienígenas, a cada cual más raro, desde los pequeños headcrabs hasta los hijos de puta de los grunts. Y para colmo, a la mitad del juego llega el ejército americano, pero no para ayudarte, sino para cargarse a todos los supervivientes y tapar los experimentos de Black Mesa. En ese momento, Gaspar debería decir ¡spoiler! Un juegazo. Detrás de él he jugado a un montón de juegos en los que esa sensación volvía. Tú eres el protagonista de una película de acción con un presupuesto de millones de dólares y puedes decidir qué hacer. Pero con el primer juego que lo sentí fue con Half-Life. Supongo que por eso lo recuerdo como un primer amor. Un saludo para ti también, Doctor Oseo. Yo creo que esa sensación la tuvimos todos que jugamos a Half-Life en su momento. Tenemos un último mail por hoy. Es el mail de Javi AP. Y comenta, yo creo que el mejor juego del 98 fue Half-Life. Fue un juego que jugué con mucho misterio porque acojonaba cómo empezaba y con esos bichos chungos. Es de los juegos que más me marcó y siempre recordaré como si fuera ayer. Con otros juegos mejores o peores nunca me pasó lo mismo, porque no recuerdo esas primeras horas de juego tan claramente. Marcó un antes y un después para la compañía y para el videojuego en cuestión. Otro que también me marcó, del que todavía se sigue hablando, es el Grim Fandango, que es otro de mis juegos preferidos. Me lo pasé aquel año, me volví a pasar 6 o 7 años después y ahora me lo he vuelto a descargar en Steam, la última versión remasterizada, para poder volver a jugarlo. Desde luego ya no se hacen videojuegos así, es una pena. No solo importan los gráficos, sino el alma que tiene el videojuego. Me mataba su dificultad, pero me encantaba. Dice que otro sería StarCraft, un videojuego que plagaba las salas de los ciber en aquella época, en uno de los cuales trabaja y mientras jugaba y atendía a la gente. Él trabajaba en un ciber y jugaba StarCraft mientras en sus momentos libres, ¿no? Con muchísima gente enganchado que todavía en sus siguientes partes sigue siendo de culto. Por último, y no menos importante, Tomb Raider 3, se comenta, no pudo olvidar aquellas curvas suntuosas de Lara y aquellos niveles. Bueno, curvas, más que suntuosas, podríamos decir puntiagudas. Sí, puntiagudas. Sí, más bien. Y aquellos niveles con demonios de final en un mundo verdoso, un tanto raro, que no sé si era peor los controles o el diseño de algún nivel. Pero aún así, era tan atrayente todo lo que rodeaba los videojuegos de Lara Croft que me dejaba pegado a la pantalla. Gracias por vuestro programa, queridos compañeros de A Coruña. Seguid así, un enorme abrazo. Otro para ti, Javi. Y en definitiva, más historias. Tendremos más historias en el próximo programa. Quedan unas cuantas todavía por ver, pero en general me encanta leer estas cosas porque me recuerda a estos años, ¿no? Estos años de descubrimiento de grandes títulos en los que, joder, todos tenemos anécdotas de este tipo, de quedarnos hasta las tantas o de hacer alguna, entre comillas, gamberrada, ¿no? Para poder viciar sin que nos jodieran. Y es entrañable leer que otras personas han tenido estas experiencias también. Joder, es que cuando la época de la consola en el salón, yo creo que ahí todo el mundo tenemos nuestras pequeñas anécdotas con la familia. Y, sí, desde luego. Yo tengo unas cuantas también. Desde el apaga la consola que quiero ver el fútbol hasta el apaga la consola que se estropea la tele. O apaga la consola porque llevas ya 8 horas jugando. esto también puede ser, Roy. Que vamos. Bastante hardcore esa. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Firewatch me interesa mucho. Víctor me lo ha confirmado mis pálpitos. Más yo tengo tus púlpitos. Mis púlpitos. Yo tengo un inglés de Oxford y no habrá problema ninguno. He dicho pálpitos. Vale. Y poco más, anécdotas cojonudas, la verdad. La de esa madre que es el final boss de Dark Souls me pareció cojonuda. Bueno, todas en general. Efectivamente recuerdan nuestras limitaciones a la hora de disfrutar de videojuegos. Poco más, un programa muy bueno. Señor Gaspar, hoy he aprendido que Firewatch, que quizás sea un juego, como diría mi amigo David, que peca de repetitivo. Mucho. Nada, ya no me interesa. Y que quizá le dé un porte cuando lo vea a 2 o 3 euros. Señor Oscar. Bueno, yo esta semana he aprendido una cosa muy importante, que Deadpool es la hostia, la película es brutísima, y que mañana, este fin de semana, abrimos el Ciberlanda. Importante. Y ya subiremos fotos y cosas, y a lo mejor algún directillo. ¿Qué es eso, ya veremos, ya veremos. No sé, tú no estás, así que, ¿qué más te da? Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que, joder, Firewatch, la verdad es que es un juegazo, ¿eh? Hay muy bonito y una gran historia, muy interesante. Y bueno, he aprendido una cosa que me ha comentado Poposky durante el programa. Me lo ha comentado por WhatsApp. y es que el Pokémon ya está disponible y vale 9,99. Me voy a mi casa. 10 pavos. Pero, vaya traco, pero en la Store Nintendo Brasil solo se puede pagar con... Ah, no, con tarjeta también. Sí, claro, tío, estás defendiendo 10 euros yo por pago un juego de Game Boy. Me voy al Hipercore a comprar puntos de Nintendo. Por una RUM. Uf, allí creo que ya no los venden. Sí, 10 pavos me parece un precio aceptable. Y lo voy a pagar con gusto. Entonces los 64, si te cobran 30, es un precio justo. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces un juego de 64, si te cobran 30 pavos, es un precio justo. Eso que estás comentando es una cosa un poco... Es que es una gilipollez tremenda, Gaspar. O sea, vale, tío, pues yo qué sé. Porque el juego sea antiguo significa que hay que restar su valor, tío. Es que no sé. No, tío, pero hay que ser coherentes. Es un juego digital, una ROM. Simplemente no está amortizado desde hace años. Es joder. Un juego digital con mejoras de hoy en día. ¿Qué mejoras? O sea, pues el modo online, por ejemplo, que bueno, puedes el día jugar que online, se analice el reboot, el remake Pokémon, de esto, perdón, tío, la nueva edición. Pero ya, Gaspi, ya hablaremos de estas a cosas. ¿A ti qué más te da si Jorge quiere gastarse esa pasta en a mí me parece un buen precio, 10 pavos. Claro, bueno. Un juego vale lo que cada individuo esté dispuesto a pagar por él. Por él pues claro, a mí, por ejemplo, 20 pavos sí me parecería caro, 10 pavos me parece correcto. Te digo una cosa, cuando se lance Resident Evil 4 en PS4 y cueste 20 pavos, yo los voy a pagar encantadísimo de la vida. Además, un juego que vas a disfrutar muchísimo, que te va a traer buenos recuerdos y tal, yo lo pago, sinceramente. Si es algo así, igual que el HD, bueno, lo que acaba de salir, el pack que acaba de salir de Resident Evil 1 y el contentísimo. Buenísimo pack, pues cojonudo, por supuesto. Claro. Bueno, señor Oscar, por nuestro foro. Brutal Vomit dejó uno preventivo y dice: me debo ir, pero dejo esto por aquí. Hoy he aprendido que mi vida es repetitiva porque cada día vivo, y también he aprendido que me tocará escuchar el análisis por el podcast. Ahora voy a cambiar de página y a ver si nos encontramos algún que hemos aprendido. Bueno, esto le va a llevar su tiempo y parece que le cuesta al internet. Está cargando. Yo creo que si Jorge puede leer, voy empezando a leer. Alguno, sí. Pues bueno, Sid Lake Rage Kitters de mierda dice: yo he aprendido que la gente online es una cobarde y que son el cáncer de este planeta. ¿Qué razón tenía el agente Smith? Perro malo, dijo Ubisoft. Dice: yo he aprendido hoy que Bono, aparte de videojuegos, sabe de fútbol y que la propiedad intelectual de Ubisoft es como la gripe, va flotando por ahí y se cuela en cualquier sitio. Quiero mi freidora de Resident Evil. Dice: yo he aprendido que lo mejor que puede hacer cualquier fan de Resident Evil es comprarse una freidora. Así puede hacerse él mismo los refritos sin tener que esperar a Capcom. Pokémon Urano es puro libertinaje. Dice: yo he aprendido que... Polémica, pinchad aquí. Las troleadas de Gaspar son libertinaje. Peores que las salidas por alto de casillas. Nos han traído al troll becario. Así no tú, así no. Y luego dice: esto no es periodismo. Es que eso es pedrero, tío. Yo he sido el protagonista de este programa. Esos son memes, es que yo no entiendo las referencias. Sí, yo tampoco. A David le hace mucha gracia, así que es muy gracioso. Yo veo este puto programa todos los días. Joder, qué enfermo, tío. Yo si lo veo me aburro a los 15 minutos. Bueno, ahora que tiene una rubia me gusta más. Pero... Y termino con somos sentimientos, tenemos ownness. Dice: yo he aprendido, como ya dijo el filósofo, somos sentimientos y tenemos personas, porque es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos... El alcalde y fin de la cita. Joder, que es esa frase, tío. Yo, Sofía, no sé por qué no yo le creo que ha estado muy acertado. Bueno, le costó al portátil, pero por fin ha cambiado de página. El mío es más rápido. Sí, pero yo creo no es cuestión del portátil. Creo que la línea ahora mismo va un poco. No, bueno, quizás sea el receptor wifi de ese portátil. Puede ser. Bueno, comento. Blue Sephiroth dice: bueno, en lo que he aprendido hoy, he de decir que he aprendido varias cosas. Primero, que es mucho mejor y más divertido seguiros en directo y estar en el foro y el chat siguiendo las opiniones de la gente. Ojalá pueda repetirlo más a menudo. En cuanto al programa, he aprendido que nunca estarás solo mientras tengas un walkie-talkie o, en su defecto, un smartphone que ahora con los mensajes de voz es la misma mierda, pero más pijo. Además, que la coca, y no creo que la que cola, ha llevado a Josep Pedrerola a ser meme del complejo Landa. Un saludo. Sigo, Oriodna. Yo he aprendido muchas cosas, que Bonoman es un clásico que escucha porno por la radio, que nunca me debo fiar de vosotros y de vuestros análisis, yo creo que este es el más importante. De eso, y que en complejo hay alguien resfriado y no para de sonarse, y que en el complejo hay espacio para miradas cómplices. PHF Ceramic Yo he aprendido que Mirafuegos es un gran juego indie, que Víctor se ha creído que mi coña con la cena iba en serio y me acabo de atascar en el puto Lords of Fallen por tener bajo nivel y me da muchísimo palo farmear niveles. Ah, y tengo que decirle a Bono que si lo del vídeo de las compras navideñas lo va a hacer o no. Me cae muy bien, pero me está hinchando los cojones ya. Y Víctor, esto es otra coña, lo de los cojones, ¿eh? Y bueno, pone una imagen barra GIF de Pedrerol. Es que ya... Pedrerol, tío, es, hoy el foro ha estado colosal. Tengo que hacerlo, pero ya no serían regalos navideños, serían regalos sin más. Pues sí, para las navidades que vienen. Sonerón 84. Yo he aprendido es que le tengo ganas a Firewatch, pero esperaré a las ofertas del gordo para pillármelo. Postdata, abono retratado, Forza Barça. Juan Iván, hoy he aprendido que tengo un enganche al Plants vs Zombies 2, que no es ni normal, y tengo 36 años. Y tu avatar me mola un huevo, ¿no? Y ya está, hasta aquí. Bueno, pues ya para terminar, amigos, yo he aprendido que ha sido fantástico estar aquí de vuelta después de una semana de inactividad, que bueno, no he podido hacer el programa por motivos personales. No obstante, he de decir que tenemos ahí un par de propuestas de programa interesante, y lo que sí que he aprendido es que va a ser estupendo compartir un fin de semana con mis amigos y compañeros de Complejo Aranda, disfrutando de videojuegos como se solía hacer en el clásico ciber, y con unas lentejas para comer. Así que nada, amigos, la semana que viene más Complejo de Anda. Permaneced atentos a nuestro Twitter Complejo de Anda, todos juntos este fin de semana, y nos vemos con más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós.